Buenas, yo soy The Writer. Y yo soy Aecio. Bueno, que dejémonos de tonterías y terminemos con esto una vez para poder ir a casa. Y follarnos a las zorras que tenemos encadenadas a algún sitio. A ver. Bueno, esto es por fin el esperadísimo... Cuarto Reich. ¿Sí? Cuarto Reich, señores, no lo olviden. Es lo que iba a decir, hijo de puta. Mala suerte. Bueno, bienvenidos al esperadísimo capítulo 5 de... ¡Cuarto Reich! Sí, nena, el podcast más nazi de toda Andalucía Oriental. ¿Qué? Sí. No me menciones andaluces, porque hemos escuchado ciertos balbuceos incoherentes de... ¿Cómo se llama? Caramelizado. Ya verás, ya verás. Unos homosexuales judíos de mierda con tan poco gusto como para llamarse caramelizado. Y digo yo, ¿por qué no esperamos a poner el audio correo? Ah, es verdad, tampoco. Qué mal podcaster no eres. No adelantemos acontecimientos. Qué mal podcaster eres, a decir. Cállate. ¿De qué coño vamos a hablar hoy? Sí, estamos alargando tanto la entradilla porque no tenemos puta idea de lo que vamos a hablar. Como ya sabéis, señores, esto es Cuarto Reich, el único podcast sin guión. Con nazis. Hay más podcasts con nazis. Muchos nazis. Yo creo que Gravino 82 es muy, muy nazi también. Son andaluces, ¿cómo van a ser pero nazis? Pero son muy, muy nazis. Bueno, recordamos las vías de contacto por si nos queréis escribir, porque este programa es muy especial, porque tenemos... Se lo dedicamos a nuestros compatriotas. Siempre se los dedicamos a nuestros pero compatriotas. Pero esta vez de un modo muy especial. Cuarto Reich se extiende, señores. Oh yeah. Sí, ya tenemos 24 miembros en nuestro grupo de Facebook. Buscarlo por fans de Cuarto Reich Podcast. Queremos ser legión e invadir Polonia. La Polonia 2.0. Y aunque ciertos homosexuales hayan tomado la libertad de apuntar mi propio Facebook, eso no tiene por qué ser la tónica. Antes dijiste que sí. Me da igual lo que dijera antes. Ahora estamos en el presente. Vale. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, es un programa muy especial porque tenemos... ¡Hijos de puta! Tenemos... Llevabas esperándolo. Como decía aquel capítulo de Los Simpsons, ahora la audiencia está sorda. O eran Los Simpsons o era Pinky y Cerebro, no sé. Bueno, en fin. En los dos salían personajes famosos. ¿Y gays? Sí. Bueno, es un programa muy especial porque tenemos un par de audio correos, señores. Dos. Sí, señor. Para así todos que... los que no sepan contar, es un palito y otro palito. Sí, es como... Sobre todo para vosotros. Es como Terminator 2, pero sin el Terminator. Bueno, mierda, me estoy quedando en blanco. Ah, sí. Recordar las vías de contacto. Podéis encontrarnos por el blog que tenemos, que es cuarto-rage.blogspot.com, como bien dice el señor Aecio, nuestra promo con tanta desgana. Sí, también podéis buscarnos por iTunes, podéis buscarnos por BlipTV, aunque va como el culo últimamente, no me extraña que no nos busquéis ahí. Y podéis buscarnos en Twitter. Si entráis en el blog podéis ver mi rollo de Twitter y me agregáis ahí, porque como la dirección es tan jodidamente chunga, pues no di más mala conexión. Es que cogemos una red que está estropeada. Bueno, las vías de contacto. También tenemos el correo, que es thewriter@hotmail.com. Si no sabéis inglés, jodeos, maricones. Y pasamos con los audio correos que tenemos. Tenemos un audio correo que ya llevo tiempo por aquí, porque al señor Aecio no se digna nunca a grabar. Tengo cosas mejores que hacer, como una vida social, que tener que hablar para vosotros, sucios bastardos adorantes. Tú no tienes vida social ninguna. Sí, por eso... A la gente con la que andas le puedes llamar vida social. Al menos no me paso la vida teniendo que rebuznar para un montón de gente sin héroes y sin nada que tienen... Sin héroes. Tienen que adorarnos como a sus dioses, que yo lo entiendo, pero joder, buscaros un puto empleo. Levantad el país, hostia. No... Quedaros en casa, escucharnos a nosotros y a ser posible pagarnos por ello. Fomentad vuestro odio. Sí. Bueno, pues los primeros que fomentaron su odio en que vamos a poner el programa de hoy son esa gente, por llamarlo de alguna manera, de los kryptonianos. Sí. Son. Bueno, y tenemos un audio correo suyo. Bastardos. Yo no sé si ensuciar este glorioso podcast poniéndolo. Quiero decir una cosa, malditos payasos, no intentéis poner acento gallego. Estás adelantando acontecimientos. Porque os sale como si violaseis a un cerdo con un palo de... un palo. Un palo de palo. Con astillas. Estás perdiendo el toque. Si oís risas ahí detrás es que tenemos público porque ahora somos famosos. Gritemos famosos a la de tres. ¡Putos kriptonianos! ¡Famosos! Eso también vale. Vosotros no tenéis público a kriptonianos de mierda. Bueno, pues... los cojones. Siento que el señor Aecio haya adelantado la sorpresa, pero vamos a poner el audio correo de los kriptonianos que los dejan muy mal lugar. Que antes de ponerlo, quiero que sepáis que ni Warner, ni DC Comics, ni Superman aprueban este correo. Es más, Christopher Reeve se murió ya para no verlo. Quiero que sepáis que The Writer y yo, cada vez que escuchamos esa puta bazofia, creemos todavía más en la eutanasia selectiva. Pero tú no los escuchas, tú no escuchas a nadie. El puto audio correo. No rompas el mito. Ah, pero el audio... solo lo escuchaste una vez. Pues cada vez que la escucho creo más en la eutanasia. Es más, deberíais pegaros un tiro todos en la boca. Sí. Mierda puta. Bueno, ahora vamos a poner el audio correo. ¡Hola, chicos de Cuarto Right! ¡Malditos gallegos de mierda! ¡Vuestro podcast es una puta mierda! ¡Sois unos putos gays que no dejan de decir tacos! Yo me niego a poner esta mierda de acento gallego homosexual que tenéis. ¡De judeo masónico de mierda! ¡Hala, que estén! Y Hitler era gay. ¡Y que os follen, payasos! ¡Se lo cargó el Capitán América! ¡Mierda, le metió una piñaca por su culo! ¡Ande que los follen! ¡De nazi, cabrón! ¡Mierda! ¡Viva Lugo! ¡Mierda! Lugo es un sitio para morirse, tú te puedes morir, hijo de puta. Lugo es una mierda. Que sois unos putos portugueses desarraigados que vivís al norte porque en vuestro puto país nos querían, cerdos comunistas. Aecio, deja de decir mierda, búscate otra palabra. Búscate otra puta manera de contar tu vida, cabrón, que con lo del podcast me salgan los oídos. Que os follen a todos, mierda. Y tu madre se peina para adelante para taparse las entradas, cabrón. Por cierto, somos los kriptonianos. Vota por Kennedy. Como veis, son italianos, claramente. O rusos. Ojalá. O sea, ¿qué cojones? Ojalá, porque por lo menos estarían borrachos y nos podríamos reír de ellos sin pensar que nos estamos riendo de unos pobres retrasados mentales. O tarados. Ojalá. No, ahora en serio, estamos discutiendo sobre si tenéis alguna tara genética o mental o qué tipo de setas habéis tomado. O yo qué sé. No, yo tengo ¿quién la fue solución? Inconsciente que os dejó internet. O sea, no sabéis usarlo en esas putas islas de mierda. Yo creo que el hecho de vivir aislados en una isla es como las Galápagos, pero en malo. O sea, cerraron la evolución de una manera que evolucionó a peor. Demasiados alemanes borrachos inseminando a mujeres retrasadas. Sí, van a acabar convertidos en dodos, pero el dodo persona. Por así acabarán llamar. Como los aliens de Mars Attack. Y bueno, decir que este audio correo, yo estoy triste y compungido porque, joder, o sea, a mí la gente esta de Krypton me suda los huevos, no, pero hay una personita ahí que me duele especialmente que permita esto y que participe de esta mierda, o sea, y Aune, en serio, joder, yo te amaba, ¿entiendes? Pero no puede, lo nuestro no puede seguir así. O sea, vamos a ver. O sea, yo te iba a mandar un audio correo gimiendo, pero después de esto no puedo mandarte nada porque te odio. Quiero que sepáis que esa persona, individuo, cosa, me tiene agregado en el Facebook. O sea, ahora me siento sucio. Es más, debería denunciarte y te buscar a casi matarte mientras tu novio o novia te está mirando y luego matarlo a él. Lo peor y luego es que... bañarme en vuestra sangre y luego matar a vuestros compañeros. Lo peor es que yo también la tengo agregada. Bueno, después de clavaros una bandera nazi en el cuerpo para... Bueno, no en sé serio, aún estoy sufriendo. Joder, yo pensaba que eras la única persona normal de ese sitio, pero no. ¿Sabes qué, tío? No deberíamos dedicar nuestro glorioso tiempo nazi a este basura, o sea... si las cosas fuesen bien, en mi país estaréis en un puto campo de concentración muriendo. Sí. Auschwitz. Matémoslos a todos. Auschwitz. Trabajando por la patria y muriendo por ella. Bueno, no, a vosotros os metíais directamente en el horno, joder. Bueno. Pero a lo mejor no arden. Vienen de Krypton. Acaba de haber una pausa para rajar de gravina y los audiocorreos que leen. ¡Andaluces de mierda! Bueno, ahora vamos con nuestro segundo audiocorreo porque, en serio, he llorado, tíos. He llorado. Y no quiero llorar más. Así que... Es para no ser el del africano ese de mierda rajano del amado líder. Sí. ¡Puto! Como veis, al señor Acio le encanta esto de adelantar acontecimientos y hablar de los audiocorreos que van a venir después. Y yo me planteo si no hay, y de hecho creo que sí, alguna ley de Amílcar que estemos contradiciendo. Con lo cual yo me sentiré muy orgulloso de joder a ese tío. Bueno, vamos a poner el siguiente audiocorreo. Quiero que sepáis que ya no creo... Hay algún gilipollas que aún estoy esperando que me devuelvan la cazadora que me robaron, gritando por ahí. Va a haber que darle una paliza. Bueno, vamos a poner un audio correo, como decíamos. Espera, antes que tal. Dios, hay gente. Quiero que sepáis que realmente no creemos que estéis oyendo nuestros audio correos, porque sinceramente nosotros tampoco lo hacemos. ¿Cómo nuestros audio correos? Bueno, lo hace The Writer porque es un friki de mierda, pero me niego a perder mi glorioso tiempo escuchándoos a vosotros, putos infelices de mierda. Pero si los acabas de escuchar. Porque me has obligado. Obviamente, porque si no, no puedes rajar de ellos con propiedad. ¿Cómo que no? Como sabemos, en este podcast tenemos una gran rectitud moral y no rajamos de nada sin saber. ¿No? Bueno. Bueno, a ver, rajemos ya de la gente. Vamos a poner el audio correo del señor Javi Marín de Podcast Caramelizado. También de ese. Sí. ¿Por qué solo nos escriben los retrasos mentales y los gilipollas? Yo creo que cuando pasa esto debe ser problema nuestro, ya no es... Deberíamos hacer introspección. ¿Por qué no nos mandáis correos nazis que nos ensalcen por la gloriosa defensa de la patria y los valores europeístas? Claro, o sea... Joder, es que nunca lo pensé, pero sí, tío. Solo os diré esto, MRA. Quedaos con esto. Sigues adelantando acontecimientos. No, porque es no... Es lo único que tenemos pensado de... No, aún nos queda más. Bueno, pues eso, vamos a poner el audio correo del señor. Y que te joda, hombre, puto andaluz de mierda, babuino. Eso. Hola, soy Javier Marín y este es un mensaje para ese par de gallegos nazis tan impresentables que sois vosotros dos, The Writer y Aecio. Que Aecio, tú no te ofendas, pero tu nombre recuerda mucho a la palabra Ez. O sea, lo mismo es por tus opiniones y demás, que tú lo has elegido queriendo, pero no sé, ya dirás. Y nada más. Tenía una pregunta que preguntaros, valga la redundancia. Que ¿cómo podéis seguir las órdenes y los mandatos y lo que dejó escrito esa persona tan bajita con bigote ridículo de homosexualidad patente, puesto que le gustaba que todos los hombres fueran altos, guapos, rubios y con los ojos azules, y es posible que estuvieran fuertes? Por lo tanto, él se quiso rodear, de ahí el mensaje. ¿No le gustaban los judíos? Sí, es verdad, tiene una nariz grande y fea, pero ¿qué se le va a hacer? Los chavales son inteligentes y saben contar, por lo menos. Y nada, un a la hoguera con vosotros desde Andalucía. Venga, hasta luego. Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con el correo de este tipo, porque yo también creo que Aecio viene de la Ez. Quiero que sepas, maldito inculto de mierda, que Aecio viene del glorioso general romano Flavio Aecio, que defendió la noble cultura occidental frente a las bárbaras hordas de Atila en los campos cataláunicos. Quédate con eso, campos cataláunicos. No, catalanes de mierda, no fue en Cataluña, gracias a Dios. Coño, pues yo estaba empezando a pensar que sí. No, fue en las Galias. Peor aún, ¿no? O sea, bueno, sí, murieron franceses, todos estamos felices. Y luego, en cuanto a lo de Hitler... ¿Cómo que homosexual? ¿Cómo que homosexual? Inteligente. ¿Hay algo más hermoso y protector para la gente con la que se relaciona que un fornido hombre germánico como un puto armario alemán ahí que los... En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes no usaban tanques, no, usaban gente que disparaba. Se lanzaban al frente invocando la ira de Thor y Odín y entonando los cantos de las Valquirias. Y sí, quiero que sepáis que esos rubios de ojos azules, altos y fornidos germanos detuvieron durante no sé cuántos años a medio mundo. Sí, y en además... especial a las inacabables hordas del terrible Iván. Jail, por Dios. Jail. Stalingrado fue un mito. Y para... ya que estamos adelantando acontecimientos, y aún así lo podéis ver en el resumen que voy a poner del rollo, ahora voy a adelantar, por eso. ¿Por qué? Ya verás. ¿Cómo... oh, surprise. ¿Cómo veréis en el blog, si es que lo visitáis? Vamos a hablar de un agente que decía, y yo estoy completamente de acuerdo, que Hitler es una gran persona, porque Hitler, y atención portuguesallos, porque esto va a estar en portugués, Hitler voou ate Valhalla. Voou ate Valhalla. Jaila, el amado líder, Stein, que ahora está con todo, Odín, todos. Está ahí en las salas del Valhalla esperando el Ragnarok. Y en las salas del Valhalla me refiero a las salas del Valhalla, no a otro podcast que hay por ahí. No, al Valhalla de verdad, al de Thor y Odín. Con rubias valquirias germánicas manoseando su glorioso cuerpo. Sí, por Dios. Ya sí. Querríais eso vosotros, malditos judíos judaizantes. Así que, Javi Marín, muérete. Nunca vas a ir a Valhalla, tú no eres un guerrero como el Führer. Además, eres un envidioso de mierda. ¿Cómo osas insultar a nuestro querido líder? Al creador, al todopoderoso Hitler. Oh, Dios. Me he corrido. Yo también, tío. Oh, un escalofrío. Joder, vamos a limpiarnos al baño y os dejamos con una musiquita clásica, como ya viene siendo habitual y famoso en nuestro podcast. Volveremos para que luego el señor Ezio ponga a parir a una ciudad o a una comunidad autónoma. ¿A qué poníamos a parir? Es que hace tanto que no grabamos. Una comunidad autónoma. Poníamos a parir a una comunidad autónoma englobada en una ciudad. Sí. Sevilla, por ejemplo, es un ecosistema ciudad propio. Sí, es verdad. Bueno, Madrid es otro. Bueno, cuando acabe la música y nosotros ya estemos limpios y en pijama, El señor pijamas Ezio, con valquirias y cascos de Asteris. Sí, es que quiero que sepáis que hoy es martes a las 12 y 25 de la noche. De hecho, sí. Cuando acabe la musiquilla, el señor Ezio rajará de algo, como es común en él y en nuestro glorioso... ¡negros! Sí, Dios. Que durmáis bien. Dios, Prusia, álzate. Prusia es muy grande, alemanes y judíos, campos de exterminio y gitanillos quemaditos, negros muertos, judíos gaseados, na na na na na, cuarto ray. Oh, Dios, me he emocionado. Quiero que sepáis que estamos con un vaso de coñac y nos hemos visto transportados por tan germánica canción, aunque sea de Beethoven. Prusia, levántate y vuelve a conquistarnos, por favor. Necesitamos tu rígida mano germánica dándonos azotes. Quiero estar bajo vuestro yugo de acero, en serio. Quiero que me exterminéis, pero ya. Así que, señora Ezio, ¿de qué nos va a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de La Rioja. Pero, bueno, pasemos a otra comunidad, porque todos sabemos que en La Rioja no hay nada. De hecho, yo dudo de su existencia. Así que hablaremos de Valencia. Sí, Valencia. Ese lugar reconocible por los yonkis ingleses requemaditos, sus paellas de mierda y las fogatas, que ellos llaman fallas. Valencia es un lugar que es como corrupción en Miami, pero en Valencia. y donde hablan una especie de dialecto bastardo del catalán, aunque ellos digan que es su propio idioma, el valenciano. Y le llamen valenciano, efectivamente, es una puta vergüenza. Y un alarde de originalidad que nos ha dejado pasmados. Sí, y yo me pregunto, ¿el valenciano solo lo hablan en Valencia ciudad? ¿O lo hablan en toda la que es la comunidad valenciana? El catalán y el valenciano es un invento, todo el mundo habla castellano. Luego, llegó a mis oídos que también se habla en Baleares. Sí, también. Así que yo me pregunto si lo que rebuznaban los cretonianos antes no sería valenciano. Un pobre remedio de un idioma bastardo agonizante. Pues no lo sé. Nuestro público nos abandona. Distrayéndonos de nuestra gloriosa tarea, que es germanizar y nazificar el territorio español. Efectivamente te distrajo, tío. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues, ¿en Valencia qué hay en Valencia? En Valencia hay nazis. Y lo peor de todo, ¿cómo se llama este amigo retrasado tuyo que mandar videocorreos? No, audiocorreos, hablándonos de farmacia de guardia. No es de Valencia. ¿No? No. ¿De dónde es? De algún sitio de Andalucía. Bueno, Valencia del Sur. No, pues. Es muy nazi, es incluso más nazi que nosotros. Con esos grandes monopolios de partidos nazis que gobiernan. Dios, alguien está bebiendo ponzoñosa Coca-Cola detrás nuestro. ¡Viva el imperialismo! No, es una bebida que deberían prohibir. Cállate. En mi país te mataban por mí, mucho menos. Bueno, tío, es verdad. Vale. Lo que iba a decir, eso, que está llena de nazis que gobiernan los prostíbulos que hay por allí. Lo dices como si fuese algo malo. No, lo digo pues que yo los admiro nazis profundamente. Nazis y putas, ¿quieres algo esas, más? Esas colombianas igual de altas que anchas que deben vivir allí. Qué asco. en Valencia, regentadas por los tíos de España 2000. Sudamericanos, esos hermanos bastardos y retrasados de los andaluces. ¿Cuánto daño habéis hecho, hijos de puta, extendiendo vuestra semilla por medio continente? ¿Y ahora qué ha pasado? Países tercermundistas, guerras y asesinatos. Los habéis masacrado, hijos de puta, y no solo eso, os habéis mestizado con ellos, condenándolos al agravio eterno. Estábamos hablando de Valencia. Ah, sí. Bueno, yo sé que tú te emocionas con estos como temas. Como los andaluces del norte que son, también pintan sus casitas de blanco lefa por alguna extraña razón. Mucha gente pinta sus casitas de blanco. Pero ellos con más blanco todavía. Wow, usan Arial. Bueno, el caso. Y viven de putas playas de mierda llenas de niños que mean en el agua. Bueno, como cualquier playa. Sí, yo... pero ahí es el turismo masivo que nos enseñan. Sí. O turismo de sol de playa. Eso es el turismo de la gente inculta, que en vez de ir a visitar monumentos y museos y conocer cosas más interesantes, se va a quemar al sol y a eso, a agonizar allí a que se le derritan las pocas neuronas que puede llegar a tener. Que en Valencia lo más destacable que hay son naranjas. Naranjas de Valencia. Porque son de Valencia. Sí, sí, son de Valencia, o eso dicen. Sí. Si es que no las hacen en laboratorio. Entonces, no tienen esa tecnología. Puede ser, están ocupados siendo nazis. ¡Heil! España 2000. Oh, sí. Que sepáis que llevamos 10 años de ventaja. No. Bueno, entonces, aparte de España 2000 hay más partidos, pero no me acuerdo. Pero son, seguro que es de esa gente que realmente creen el voto útil y acaban votando al PP. No me extrañaría nada. De hecho, creo que alguien me lo comentó alguna vez, ¿qué coño? Es probable, el PP. Es probable. Que sepáis que el PP en Galicia es bastante parecido a la Falange Española. Es bastante parecido a esas familias sicilianas que tanto le gustaban a Mario Puzo. Prepuzo. Mario Prepuzo. Oye, que el tío ese escribió el guión de Superman en la película, no te metas con él. Sabes que odias al fricado. Pero bueno, en fin, pasando a temas interesantes. Sigamos rajando de Valencia, sí. Valencia, es famosa también por hacer unos muñecos enormes que le lleva todo el año hacerlos para luego quemarlos. Es como destruyes tu propia cultura. Es como, joder, yo también creo en los happenings y en el arte efímero, pero hostia, ya que te pegas el puto trabajazo de hacer esa mierda. En Galicia creemos que es un ritual de fertilidad de vuestra cultura, subcultura de la bebida y el sol. Y que la insolación que recibís en la cabeza es lo que os obliga a hacer muñecos tan grandes, pegarles fuego y luego lanzar cohetes y ser felices por eso, o sea, no sé. Sí, pero... ¿consideráis esa puta mierda una fiesta nacional cuando nosotros aquí tiramos petardos todos los putos días? Y si queremos quemar a alguien, cogemos a un negro, le atamos una cruz y le prendemos fuego y va a ser más divertido, porque él grita. Sí, porque los ninots estos, es que menudo nombre ridículo. Suena francés. Suena francés, como todo el catalán y lo que viene de él. Me dais asco. Mucho asco. Sí, y luego, yo qué sé. ¿Qué más tiene? Ah, tiene, según Ratzinger Z, tienen allí el Santo Grial. Sí, señor. El mismo que el rey Arturo buscó durante años. Jódete, rey Arturo, estaba en Valencia. O sea, y jódete, Dan Brown, está en Valencia. Está en Valencia, o sea... Aunque muchos americanos no sepan ubicar exactamente dónde está España. Y vale que hay varios griales y tal, pero es que es realmente el que la iglesia reconoce. Jódete también, Indiana Jones, no estaba en aquella puta cueva. Está en la catedral de Valencia bien vigilado por un montón de curas pederastas... Que te toque, te harán. Que están dispuestos a sacar sus cimbreles divinos para... Y a enseñarte los toques divinos. Oh, sí. Estarán dispuestos a violarte para que no accedas a la copa de la vida. Bueno. O sea... ¿Y luego qué más tiene todos Valencia? Sabemos que es una puta farsa, porque si fuera el Santo Grial ya estaría en el Vaticano y Ratzinger estaría bebiendo todos los putos días de él. Sí. Para extender su reinado durante 1000 años. ¿Y quién te dice que no lo hace? A lo mejor vive en Valencia. Y está allí. Es alemán, puede vivir en cualquier sitio. Heil. Heil. Es que es otra cosa, que el hombre este fue de las juventudes hitlerianas. Seguro que guarda la navaja que le daban con es mucho de los amor. Es buenos. Sí. O sea, y bueno, pues y si el tío este me dice que el Grial está ahí, pues yo lo creo. Y estoy por reencarnarme en el rey Arturo, o que el rey Arturo se reencarne en mí, para hacer una cruzada caballeresca con miembros de la Tabla Redonda 2.0 para invadir Valencia, asaltar la catedral, tomarla por la fuerza, coger el Grial y convertir los restos humeantes de tal edificio en un campo de concentración. Para la gente profana de Reiter quiere decir que vamos a armar las juventudes hitlerianas de nuevo. Haremos una que vamos a armarla de Dios. Y os vamos a matar y a todos. Y van a morir todos. Bueno, pero nos estamos desviando mucho. Y luego, Valencia, sí. No hay mucho que decir de ese sitio porque no deja de ser el puto culo de España. Luego, personajes que podríamos salvar de Valencia de que sean cruelmente asesinados. Sinceramente, solo se me ocurre uno y lleva muerto varios siglos. O sea, el lo rey cual Arago, es... El rey, no, Jaime, no, este... No, no, no es ningún rey, es un escritor. Un grandísimo escritor, de hecho. Lo que pasa es que está muerto. El señor Joanot de Martorell, que escribió esa gloriosísima novela que es Tirante el Blanco. O Tirante lo Blanc o lo Blanch, como le llaman ellos. Me das asco, no pronuncies palabrotas aquí. Pues Tirante el Blanco es, jódete Cervantes, la primera parodia de las novelas de caballerías que hay probablemente en el mundo. O sea, y además, es hay gente que, yo no estoy muy puesto en estos temas, pero hay gente que la reconoce como la primera novela pornográfica del mundo a su vez. Yo estoy completamente de acuerdo con trastocar todos esos géneros antiguos y anquilosados y convertirlos en un sucedáneo de internet. Y quien dice internet dice porno gratis. O sea, que iros a comprar Tirante el Blanco... Cualquier relato romano ya era pornográfico desde hace mucho tiempo. Pero no eran novelas. Es que eso es una novela, tal cual. El Banquete... El Banquete no, no tiene nada de puta novela, tío. Tiene, es una novela. No, de novela no tiene nada. No me rayes. Tú sabes lo que es la novela. De novela no tiene nada. Y aún así, del Tirante el Blanco de novela tiene lo mínimo. No, tampoco tiene ahí. Pues ese libro es la polla. Y como os gusten los libros de caballerías... Como a mí, debo reconocer, os parará de gustar en cuanto leáis Tirante el Blanco y veáis cómo se ríe de todo. Esto sí, esto era la Friquipedia medieval, tíos. La Friquipedia medieval estaba en Valencia. No en Barcelona, como quieren, o en Cataluña, como quieren, quieren adueñarse los catalufos. Yo ahí sí que creo que al valenciano, cuando vemos que él llega el Joanot este y escribe esa maravilla. Luego, más personajes valencianos que habría que salvar. Espera, ¿Marbella dónde está? Yo qué coño sé. Ah, sí. Mierda, es que si no, salvaría a Julián Muñoz. Por supuesto, pero no. Y luego, en Valencia... Ni siquiera tenéis corruptos de renombre. En Valencia hay algún corrupto... El tío de los trajes, ¿cómo se llamaba? El Camps. Oh, Camps. El Camps, ay, sí, ese hombre también era un tío del PP, ¿cómo no? Bastardos, habéis mancillado el glorioso nombre del PP. También llamado Alianza Popular, también llamado Falange Española. Sí, o sea, yo le regalaría trajes todos los días a ese hombre y sin problema. Quiero decir, joder, el tío Yo le regalaría mi virginidad si la tuviera. O sea, si no lo hubieses perdido con aquel hombre mayor en aquel baño sucio y húmedo. Claro, pero era germánico, o eso me dijo. Bueno, el caso que Valencia, seamos sinceros, no hay gran cosa. Como ya dije, es el culo de España. Y los pedos serían las Islas Baleares. O sea, ¿qué tenéis ahí? Naranjas. Naranjas, una paella que se come en todo el mundo. Sois una puta plaga, payas de mierda. Oye, a mí me gusta la paella. El inventor de la paella también debería ser salvado. Pero paella, es horrible. O sea, tenemos aquí cocido, ¿para qué cojones queremos una puta paella? Arroz con gambas, ¿a qué puto enfermo degenerado se le ocurrió poner arroz con gambas? Eso, ahí te doy la razón, yo no soporto el puto marisco. O sea, bueno, en fin, sois unos putos enfermos, sois el culo de España y deberíais moriros. Ni siquiera tenéis un idioma decente, porque es una copia... Porque es un dialecto, y ahí pongámonos serios, sí, jodeos, pero sí, ¿qué es un dialecto? Un dialecto de otro dialecto, como es el catalán. O sea, lo que os convierte en un subdialecto de un dialecto de mierda. Porque ni siquiera habéis tenido la decencia de copiar un idioma decente, como el alemán o el irlandés. No, tenéis que haber copiado el catalufo. Así que hay que joderse. ¿Y qué más podemos decir de Valencia? Pues nada más, porque... Es bueno, no tenéis nada decente. Luego está la... Hay un montón de barrios chabolistas ahí. Acabo de acordarme. Acabo de acordarme de esos barrios chabolistas y de la gente delincuente muriéndose de hambre allí. Esto es muy nazi. En Valencia fue el Cid. Que derrotó a los... Oh, es verdad. Derrotó a los musulmanes, veas, andaluces muertos. Oh, eso dice porque... el cantar. Y una pena que me llevé el libro para casa, si no os leería esos gloriosos versos de la entrada del Cid en Valencia. Ya de aquellas los andaluces eran gilipollas y supersticiosos porque llega un pavo que huele a muerto y está muerto en un caballo. No estaba muerto. Calla, en un caballo. Se ganó el servicio del rey conquistando Valencia, no estaba muerto, estaba bien vivo y fue de hecho lo único importante que hizo. Y luego se supone que lo mataron. Pero eso no es verdad. O sea, no es verdad. Lo de que ganó las batallas después de muerto y no quieras parar. Puto ignorante de los cojones. Y tú haces historia. Iba a matar y tú haces historia, pero ¿qué me estás diciendo? O sea, eso de las batallas después de muerto es una chorrada. Y de hecho, en el cantar no lo dice tampoco. Ni lo dice la historia, ni lo dice el cantar. Me has jodido. Así iba, que yo digo, ¿de dónde coño? Iba a rajar de Andalucía y tú me lo has impedido. O sea, pues raja de Andalucía, joder. No, si rajas de Andalucía siempre nos volveremos monotemáticos. Da igual, da asco. Moríos, coño. Debería rajar más de Madrid, es cierto. ¡Ah! ¿Qué coño ha sido eso? Quería dejar a la audiencia sorda. No sé. Tengo un exceso de ira. Hoy tenemos un día extraño. Júpiter y Mercurio no están adecuadamente alineados. Chulo no va a despertar, entonces estamos aquí. No nos hemos masturbado ante la foto de Hitler. No sé. Pero nos hemos masturbado. Espera, antes nos masturbamos con algo. ¿Con qué nos masturbamos antes? Que fuimos a limpiar. No me acuerdo, tengo memoria a corto plazo. Dios, deberíamos masturbarnos otra vez. No, en fin. En Valencia, que eso es una puta mierda. El palúnico héroe que tenéis es el Cid y. Que no es de allí. Ya lo sé, es castellano. Todas las cosas buenas vienen de Castilla, excepto Franco. Que viene de El Ferrol del Caudillo. O Ferrol del Caudillo. Convertido en el gueto de Europa por este lado. Un lugar donde puedes morir si lo pisas. ¿Ves? Es que de cualquier cosa se puede decir más que de la puta Valencia. ¿Qué sabemos de Valencia? Que hay naranjas, ya está. Que habla un dialecto de mierda. Que son negritos, como los andaluces. Y que son el puto culo de España. Son me marasto. Eso sí que es. Lo de negritos es como... Ahora hagamos... Es eufemístico. Ya que no tenemos más que rajar de Valencia, ahora hablemos de los eufemismos. Es como... Es muy... Muy de... Yo no soy racista, pero... Es en ese plan, es de... Pero los negritos... No los negritos gusta. No, joder, los negros, a ellos no le va a molestar que lo llamemos yo así. Yo reconozco que no soy racista, pero es que a mí los andaluces, madrileños, catalanes, espera, vascos y valencianos no me gusta. No soy racista, soy supremacista blanco, ya te lo he dicho mil veces. Pero me lo dijiste por el 20. Soy supremacista porque blanco. Porque sí, tenemos 20. Pero no os lo voy a dar, malditos hijos de puta, porque estoy harto de que me adoréis y me lambéis el culo. A mí me podéis buscar por el nombre del que uso aquí y realmente me vais a encontrar. Y si me encontráis, os regalaré un vídeo que aquí el señor Aecio me puso hoy. Muy, pero que muy glorioso. Que servirá para despertar vuestro, iba a decir zoofilia, pero voy a decirlo de forma fina, vuestro amor hacia los animales. Querréis muy mucho a vuestros perros. Bueno, espera. Sí. Vamos a hablar un poco. Quiero hablar del vídeo. Espera, no, vamos a hablar un poco de coherencia a esto. Para finalizar. ¿Qué coherencia ni qué hostia? Esto es Cuarto Reich, no tiene coherencia. Ya, la gente sabe lo que viene buscando aquí. Pero hoy nos hemos desfasado mucho. Hay quien dice que en cada podcast hay un nuevo oyente. Yo sinceramente no creo eso. Aunque nuestras visitas crecen exponencialmente. Pero aún así, yo creo que la mitad. Oyen la intro y ven que jodemos una película o un libro o algo y lo quitan. Bueno, o sea, estaréis contentos, malditos andaluces, hijos de puta, madrileños y bastardos en general, porque hoy estamos sobrepasando nuestros niveles habituales de malsonancia y blasfemias. De hecho no. Jail Satán. Blasfemias. Ya tienes blasfemia todo el día. Sí. No, pero de malsonancia no, pero de blasfemia puede que sí. He dicho Jail Satán. Eso es una blasfemia. El hecho de que creas en Satán ya te hace irreligioso. Es que yo creo en Dios. Hijo de puta. En Thor, en Odín y en Hitler. La santa tríada. La trinidad. Dios creó a Thor. Thor creó a Odín y Odín creó a Hitler. Y Hitler a los alemanes. Y los alemanes crearon el mundo. Oh, Dios. Vamos a hacer una paja pensando en eso. ¡Asgard! Bueno. Joder, Thor. Golpéame con Dioljiro, como le llames a tu puto martillo. Quiero sentir esa fría piedra contra mi rostro. Esa es otra. Ellos tienen nombres guays. ¿Y cómo se llamaban las espadas de mierda del Cid? Tizona y colada. ¿Qué cojones es colada? Es que es de hierro colado. Ya, por imbécil. Eso. Imbécil. Ya lo sé, pero ¿qué? Y tizona de ya. Que va tiznando de sangre los campos. Puta mierda, o sea, ¿qué coño? ¿Por qué no le pudiste llamar Matamoros? Como aquí tenemos a Santiago Matamoros. Ah, es que es otra cosa que me encanta de Santiago, o sea, Santiago Matamoros. Por supuesto, ahora como es políticamente correcto, eres Santiago. Pero es Santiago sí. Matamoros. Me encanta cómo estamos saltando de tema en tema. Parecemos el puto libro de Buen Amor. Ya. Me encanta. Pues sí, es una de esas cosas que no me gusta de Santiago. Ese Santiago Matamoros y su gran y enorme anacronismo. El caballo blanco. Solo quiero notar esto. Caballo blanco matando a moros. Caballo blanco. Blanco puro y ¿cuántos, ario? ¿Cuánto daño hicieron en los 70? ¿Y sabéis cuánto? Caballo blanco, señores. ¿Sabéis cómo se llamaba el caballo blanco? Sigurd. ¿Sabéis por qué? Porque era alemán. Se llamaba Sigurd. Ni puta idea. Seguramente se llamaba Jamelgo del Santiago. Hombre, siempre es mejor que llamarse Babieca. Puestos a hablar del Cid. Es a verdad. A mí el nombre de las espadas Babieca. Me mola, pero el nombre del caballo. Babieca, es que parece que el caballo se bababa encima, que estaba mal. Sí, era retrasado sí, mental. Es un poco triste. O sea, pero dejemos de rajar de ese gran héroe español. ¡Español! No, aquí el héroe español es el Capitán Trueno. El Cid no hizo nada por nosotros. Conquistó el culo de Europa y no hizo nada más. O sea. Ni siquiera logró derrotar a los moros más que muriendo. Se ganó la amistad de un rey que lo odiaba. A mí qué me importa. A golpe de... ¡Hostias! Si el rey te odia es por y algo. Y de matar a gente que probablemente era más inteligente que él. Lo cual demuestra el gran y enorme espíritu español que tenía ese hombre. O sea, a mí me parece perfecto. El tío iba por ahí matando gente que tenía más cultura que él, que era más avanzada, pero que a lo mejor peleaba peor, no sé. Con lo cual, a mí eso me parece perfectamente lícito y representativo de la ideología hispánica que todos debemos tener. Y por eso el Cantar de Mio Cid es el gran poema español, porque defiende que mates lo que no entiendes. Lo cual a mí me parece perfecto. Escuchad eso, americanos. No fuisteis los primeros. Los americanos también hacen mucho de eso y por eso los admiro profundamente. Quiero que sepáis que cuando decimos América nos decimos a la parte buena de América, o sea, la hasta del norte. A los Estados Unidos. Porque el resto, gracias andaluces, lo habéis jodido para siempre. Algún día nosotros estaremos unidos a esos estados y espero que ese día llegue pronto. Yo preferiría ser de la República Federal Alemana. RDA, solo digo eso. No, RFA. ¡Viva la RDA! ¡Viva la RDA! Ya vienen. Están llegando. El programa más fuerte, gore, pornográfico de toda la historia de la República Democrática Alemana. ¡La Super Frolin! Creadas por el profesor Mengele en un sótano en 1979. Con ácido prúsico. Gas mostaza. Y muchas cosas germánicas. Son niñas. Son rubias. Y son muy, muy nazis. Y luchan contra el comunismo en los años 80 en la Alemania ocupada. Ellas son... Helga von Nibelungen, Hilda von Gebel e Ilsa, la loba de las SS. Próximamente en Cuarto Reich. Tío, en serio, algún día haremos esta mierda. Es que tenemos que secuestrar un par de prostitutas, travestirlas y obligarlas a cantar. ¿A cantar? Ahora el que canta eres tú. Tú oíste lo que grabaste antes. Todas las series necesitan una furcia gritando con un cuchillo en la garganta para que cante. Sí. Bueno, pues... ¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes. Temed. Buenas tardes a la 1:08 de la madrugada. ¿Sabes bueno, que en menos de una hora me tengo que ir? No lo sé. Pues ahora lo sabes. Me alegro. Total, tampoco lo voy a subir mañana. O sea, pues, no lo voy a subir o mañana. O no hemos llegado a la hora, vaya puta mierda. Pero ya llegamos ahora, hombre. Oye, ¿sabes qué podemos hacer? ¿Qué? Tirarnos 50 minutos jugando al frontón con esto abierto. Sí. Gozad de nuestros poderosos golpes. Y el pum, pum. Y joder los oídos a la audiencia. Porque gente tan masoquista... ¡Zorras! Voy a tener que dejar hacerlo porque me ha dado miedo. No, pues ahora voy a volver a gritar, tío. No tanto como tú, pero voy a volver a gritar. Porque vamos a hablar de... ¡Pijamas! ¡Pijamas, tío! Sí, esa gente, como digo siempre, gente adulta que se disfraza de carnaval y sale a repartir la justicia por las calles, cosa con la que yo obviamente estoy completamente de acuerdo. Como recordaréis, si escuchasteis el capítulo anterior, y si no, corred a escucharlo y arded en dachau, estamos haciendo unos monográficos, por llamarlo de forma inteligente, por llamarlo de algo que parece que viene del latín o del griego, unos monográficos sobre superhéroes oscurillos. Y hoy, cumpliendo negros con... negros no, oscurillos. Oscurillos. Y de hecho negros no. Porque hablando de superhéroes oscurillos, hoy vamos a hablar de uno que es verde. Sí, señor. Vamos a hablar de probablemente, y lo digo en serio, es probablemente, lo que pasa es que ahora lo escriben como el culo, pero en líneas generales es probablemente mi superhéroe favorito. Vamos a hablar aparte de Hitler, pero Hitler es más que superhéroe. Es un dios. Vamos a hablar de el ser más fuerte físicamente del universo Marvel, señores. Himmler. Redoble de... ¡No! Ni siquiera Cráneo Rojo. Otro gran superhéroe que vela por la seguridad del Reich. ¡No! Espíritu Cerdo. ¡No! Y quiero que sepas que eso existe en Marvel. El grandísimo, el Goliath Verde, el gigante Esmeralda, el increíble Hulk. Vamos a hablar del increíble Hulk. El increíble Hulk mola porque, aunque sea verde, es oscurillo, porque no deja de ser un tío atormentado. O un Schwarzenegger, pero en verde. De hecho, hablaré de Schwarzenegger más tarde. Vuelves a adelantar acontecimientos, pero sin darte cuenta. Cuando lleguemos a los medios audiovisuales donde aparece, hablaré de Schwarzenegger. No jodas, ¿qué hizo Hulk? No, pero estuvo a esto de hacerlo. ¡Oh, Dios! Austríaco, sí. Sí. No, pues Hulk es un... es un héroe creado por el Stan Lee, el tío que creó a medio Marvel, al principio de Marvel. De hecho, es una de las cosas más antiguas que hizo en Marvel. O sea, el tío creó a los Cuatro Fantásticos, y no me hagáis mucho caso, pero creo que Hulk fue lo segundo que creó. O sea, y el tío Hulk básicamente es un tío que nos enseña a odiar a los comunistas. Sí, porque... El hombre que se convierte en Hulk, bueno, supongo que tampoco tengo que explicar, ¿no? Es un tío que se cabrea o se excita mucho y se convierte en Hulk. Cosa que yo admiro, porque yo cuando me enfado con Aecio me gustaría convertirme en Hulk y aplastar su fea cabeza contra el pavimento. Quiero que sepáis que tenemos una relación amor-odio muy poco sana y muy violenta. Esto va a parecer francés, tío. Niños, no nos copiéis. Amor-odio muy poco sano y violento. A mí esto me recuerda a ciertos libros gabachos. Iba a eructar sobre Francia, pero no me ha salido, lo siento, ya me saldrá. Solo quiero recordar que Francia no ha ganado ninguna guerra desde... ninguna. Nunca. Volvamos a Hulk. Hulk es un tío que se llama Bruce Banner, que es un científico que hace lo que hacían los científicos por aquella época de la Guerra Fría. Encontrar una cura para la homosexualidad. Y aparte de eso, hacía bombas. Oh, sí. Entonces el tío empieza. Supongo que deberíais saberlo todo si no sois unos herejes de mierda, pero yo os lo cuento. El tío va a probar su bomba, que es la bomba gamma, mítica, donde las haya, y está con la cuenta atrás. Y hay un militar que lo odia, porque el tío le mola a su hija, y obviamente a las hijas hay que tenerlas bien guardadas, la gente inteligente. Las hijas deben irse con cazurros malotes, o caciques, que solo saben pegarle cuando se emborrachan. O sea, no te puedes. Pego porque no, te quiero. Sí, la maté porque era mía. No mandes a tu hija con un tío inteligente que probablemente gana una pastaca a sueldo del ejército, además, como estaba el Bruce Banner. Mejor mándalo con un cabeza. ¿Cómo le llaman los marines? Cabeza pelada. Un jarhead de estos. Eso. Un americano retrasado que no entiende nada, pero que soluciona todo a tiros. De hecho hablaré de un personaje que aparece en el cómic que es así, que es con quien quieren casar a la tipa, y creo que se llegó a casar. No entiendo lo que dices, pero tengo un arma en la mano. Eso lo decía Malcolm Reynolds en Firefly, grandísima serie. No, pues el Bruce Banner este va a probar la bomba, y cuando está a punto de reventar la bomba, se dan cuenta de que en el campo de tiro hay un adolescente, esa gente a la que deberían prohibir, en la que me incluyo, tocando literalmente la armónica en un coche allí, porque fue allí para chulearse de lo malote que era. Entonces el Bruce Banner, en vez de mandarlo a la mierda y reventar todo y que se joda por gilipollas, que digo yo, menuda seguridad tiene el ejército de los Estados Unidos de América en el universo Marvel, S.A. coño, el tío le dice a su ayudante, que está ayudándole en la cuenta atrás, o sea, a lo mejor tampoco era tan listo, un ayudante que aquí ya empezamos a sospechar. El ayudante se llamaba Igor. Nada bueno puede venir de alguien que se llama Igor. Probablemente era vasco ruso, ¿no? Era ruso, efectivamente. Era un espía comunista que prometió a Bruce Banner parar la cuenta atrás para que fuera a salvar al gilipollas este. El caso es que no la paró y la bomba explotó. El Banner tuvo la audacia de echar a una zanja al niño este, llamado Rick Jones, pero él le dio a la bomba de lleno. ¿Y qué hace cuando te da una bomba? Transformarte en un monstruo gigante que furioso. Solo quiere romper cosas. Furioso. Y furioso. No voy a... Y no, no, me dice el público verde, pero no, Hulk al principio no era verde. Es más, el hecho de que Hulk sea verde es un error. No me voy a explayar contando esto, pero... Sigo diciendo que es de culturilla general, pero Hulk realmente era gris al principio, solo que luego, y se convertía por la noche, no se convertía cuando se enfadaba. De hecho, el tipo este, el Banner, construyó un refugio para encerrarse a sí mismo por la noche, y básicamente tomó a Rick Jones como esclavo para que lo vigilara y lo tuviera allí encerrado siempre. Entonces hace apología de que los rusos son malos, apología del uso de armas, apología de la experimentación con seres humanos y apología del esclavismo. De eso tratan los superhéroes. Me por eso encanta. Digo, es lo que te digo, por eso tienen que gustarte los superhéroes, porque hacen apología de todas pero estas cosas. Pero no me cosas. Gustan. Y se divisten no de forma ridícula. No hay ningún superhéroe por encima de mí aparte de Jesucristo o Heil Hitler. Es más, voy a hacer un juego que se llame, en vez de Hello Kitty Island, se llamará Hello Hitler Island. Bueno, es el Hulk este básicamente cambió tanto que no me voy a poner a contar su vida, pero básicamente le murió la novia. Es uno de esos superhéroes a los que le muere la novia. Siempre tienen novia. Sí, es una novia, además, que probablemente es mi personaje femenino favorito de un cómic. ¿No era la novia de Superman? No, esa es mi segunda novia favorita. Pero mi primera novia favorita es Betty Ross. Porque la tipa hacía más cosas aparte de ser la... Bueno, es como la de Superman. Que la tía ves que tiene más vida, más allá de ser la novia de un superhéroe. Y eso lo hace que mole. Luego Hulk se hizo bastante conocido con el paso del tiempo, porque es una cosa bastante atípica. Realmente tampoco es que sea... Aunque tuvo sus etapas superheroicas, y en cierto modo lo tiene hoy en día, Hulk, cuando lo escribe en Why, es un tío atormentado, con mucho psicoanálisis detrás, con un padre que le pegaba, y con movidas bastante chungas, que hacen que sea un personaje interesante. O sea, os recomiendo leer cualquier cosa de Hulk que esté escrita por Peter David. O sea, Peter David mola cuando escribe Hulk. Sí, Hulk fue de varios colores. Luego, una cosa muy importante que sí, que pasó en Hulk, y no mucha gente lo sabe. Era negro. No, los Vengadores, ese grandísimo grupo de superhéroes de Marvel, nacía de las páginas de Hulk, y eso no lo sabe mucha gente. Porque muy poca gente lee cómics. Pero entre la gente que lee hay gente que no lo sabe. Los Vengadores vinieron de Hulk, y os voy a contar cómo. Un día Hulk estaba por ahí, supongo que planeando destruir cosas, y el malo de ese otro grandísimo superhéroe que es Thor, y ahí sí que tendrás que estar de acuerdo, Ezio, de que me Thor descubro mola. Antes. No me gusta porque dicen que Asgard está encima de América. Pero la derrumbaron. Joder, si aún no estáis leyendo Siege. No, o sea, acabo de hacer un spoileraco como una casa. O sea, por eso mismo, ¿qué coño unos americanos de mierda van a poder derribar la sede de los dioses germánicos? Sí. Bueno, pero el caso es que es Thor, tío, y reparte martillazos. El caso es que el malo de Thor, que es Loki, quien si no, fueron a lo fácil. Prostituye en la mitología. Sí, es como Furia de Titanes. Putos. Furia de Titanes, los peores 6 euros de mi vida. ¿Por qué no crees en la censura de Furia de Titanes? Es verdad. Vale, ya está. ¿Ves? Es que no sabíamos. La improvisación es lo mejor. Yo decía los del jazz. ¿Ves? Algo que hicieron bueno los negros. Morirse. Y hacer jazz. Morirse. Algunos se murieron haciendo jazz. ¿Morirse? Sí. Bueno, pues el caso es que Loki engañó a Hulk para que hiciera ciertas cosas pensando que estaba salvando a la gente cuando en realidad estaba destruyéndola. Y entonces el Rick Jones tenía una patrulla de jóvenes que iban con él, y yo creo que eran fans de Hulk o algo así, que se dedicaban a... pues no sé muy bien a qué, sinceramente. Pero creo, pero que Boys y lo que hacen los jóvenes americanos de hoy en día. Bueno, aparte de eso, pero eran jóvenes americanos de los años 60. A ir a la iglesia a rezar por la salvación de sus almas y hacer manifestaciones en contra del glorioso orden establecido. Sí. Flower powers de mierda, ¿dónde estáis ahora? ¿Dónde está el ejército? Con gente como esa os mataron. Ellos murieron, pero el ejército continúa. Joderos. Sí. Bueno, pues el caso es que yo creo que se dedicaban a llamar a superhéroes cuando había problemas o algo así. Bueno, el caso es que eso, ven que Hulk está destrozándolo todo, engañado por el Loki, y llaman a quién van a llamar. Es como en los cazafantasmas. ¿A quién vas a llamar en el universo Marvel? A los cuatro fantásticos. ¿A quién si no? Y no sé si llaman a alguien más, no me acuerdo. Pero el caso es que no vienen los cuatro fantásticos, ni viene alguien. Quiero que llamaron a alguien más, y tampoco viene. Vienen los miembros fundadores de los Vengadores, que son, como todo el mundo debería saber, Iron Man, ese grandísimo alcohólico que tanto me gusta, Thor, el Hombre Hormiga y la Avispa, y me estoy dejando a alguien. Y si me estoy dejando a alguien no era muy importante. Bueno. Ah, sí, me estoy dejando a alguien porque el Capitán América estaba encerrado en el diablo. No me estoy dejando a nadie, no viene nadie más. Y bueno, hacen entrar en razón a Hulk, a hostias, como la ley de los superhéroes dice que cuando dos superhéroes se encuentran tienen que correrse a palos y luego ya se pondrán a hablar. Algo con lo que también estoy muy de acuerdo. Mátalos a todos y si se queda alguien vivo, pregúntale. Pero si ves que están haciendo algo que no te guste, probablemente están haciendo algo con lo que tú estás en contra. ¿Qué quiere decir esto? Joder, que destrúyelos. Pues eso. Pero Hulk, como es un ser la hostia de poderoso, no lo llegan a destruir. Es más, llegan a razonar con él y a decirle que deberían juntarse. Y Hulk acepta, y su razonamiento es muy lógico. Su razonamiento es: prefiero estar de vuestro lado que me persigáis como el puto animal engendro asesino que soy. Luego se fue a las 2 semanas o algo así, pero se unió y los Vengadores empezaron con Hulk, lo cual es interesante. Luego, Hulk en la cultura fuera de los cómics. Hulk tiene bastante cultura fuera de los cómics. Tuvo en los 60 o así una serie de dibujos que prácticamente era el cómic moviéndose. Era, si te gusta el cómic te va a gustar porque es idéntico. O sea, te quieren vender ahora que los motion comics los inventaron ahora, pero hay una mierda, es que en los 60 ya lo había y era más entrañable además. Pues había una serie de Hulk que era tal cual el cómic moviéndose, que estaba muy bien. Supongo que empezaría a ver merchandising. Bueno, me salto el merchandising. Yo tengo un peluche de Hulk en mi casa. No, en serio. Peluche anal. Del de una película, además. Que ahora hablaré. O sea, lo más famoso. Por lo que la gente común recuerda a Hulk es por esa gloriosísima serie de televisión creada por el gloriosísimo Kenneth Johnson, que también hizo una serie de nazis alienígenas lagartos que comían ratones. Así que yo estoy muy de acuerdo con todo lo que haga ese hombre. Ese hombre hizo una serie llamada, imaginativamente, El Increíble Hulk, que duró desde el año 78 hasta el año 81. 3 años. Pero además hicieron... Pero es una bastada para una serie de un superhéroe. Es una criminalidad. Y duró... No, duró 5 temporadas. Pero claro, las temporadas no eran como son ahora. Yo no sé cómo hostia organizaron las temporadas. O sea, la primera temporada son 2 películas. Con esto ya te digo todo. Que además tiene varias películas para televisión en las que... o sea, se pasaban la historia de Hulk por el culo. Pero era bueno aún así. De hecho, el cómic de Hulk... tomó mucho de esa serie. Y porque realmente, aunque se pasaran el cómic por el culo, era una buena serie. Porque se dedicaban a mostrarte lo bueno que tiene Hulk. O sea, argumentalmente, que es la tragedia de un pobre hombre. De eso iba la serie. Superheroísmos había bastante pocos. Y eran todos accidentales. Porque el Hulk en la serie nunca llegaba a hablar ni a razonar, solo a romper cosas. Y las pocas heroicidades eran bastante accidentales. Estaba protagonizada por el glorioso Bill Bixby, que Hitler lo tenga en su gloria, porque ha muerto. Heil. Está en el Valhalla ahora. Está en el Valhalla. Está en el Valhalla preparándose para el Ragnarok. Bóvate, Valhalla. Te queremos, Bill Bixby. Y hacía de David Banner, porque ese tío no se llamaba Bruce Banner. Se llamaba David Banner. Bueno, se llamaba David Bruce Banner. También es verdad que el del cómic se llama Robert Bruce Banner. Pero bueno, eso es una larga historia. Debieron pensar que Robert era un hombre muy gay. No, de hecho el de Bruce Banner es literalmente Kenneth Johnson pensó que era un hombre muy gay. Y te lo digo porque me compré ayer las 2 primeras temporadas. Y la primera viene con un librillo que te cuenta así anécdotas. Y dice literalmente, entrecomillado, pensé que Bruce era un hombre muy gay. Amén. Pero... Y lo otro es en plan porque el Stanley era gilipollas y se confundía. Y entonces, aunque pasa mucho de la historia del cómic, es muy bueno. Lo que iba diciendo, y el tío que hace de Hulk es Lou Ferrigno, que se sigue vivo y también hizo de Hércules en una película. Y le sigue haciendo en las películas de hoy en día de Hulk, de las que hablaré ahora, le hace la voz al bicho y además hace cameos en las pelis, lo cual es muy interesante. Porque ese tío mola mucho. Porque fue Mr. Universo más de una vez. Y lo que iba a decir de Schwarzenegger es que Schwarzenegger fue la primera opción para hacer de Hulk. Pero decían que era muy bajito. Yo no sé dónde coño es muy bajito. Schwarzenegger mide casi 2 metros. Sí, o sea, es si verdad. No mide 2 metros. Es verdad que el Lou Ferrigno le saca un cachazo a Schwarzenegger. Pero aún así, tampoco tiene nada de bajito. Schwarzenegger nos saca todos 15 cuerpos. Sí. Bueno, a mí solo 12. Viene de Austria. Y ejecuta gente y es fascista. No, de hecho no lo es curioso. Ya hay una mierda. Es muy socialista. Bueno, para lo que es un americano. Para lo que es un alemán. Sí, también. De hecho ha permitido que los geises y las geisas se puedan casar. Sí. Me he sentido herido. Pero ordena, traicionado. Pero ordena penas de muerte. ¿Y qué? Con lo que yo también estoy completamente de acuerdo. Eso no lo considero algo público, es diversión pura y dura. Pan y circo para las masas, matar gente, sí señor. De hecho deberíamos estar aquí un circo máximo. Sí, y matar gente. Judío contra negro, ¿quién? Gente y lo que no es gente. Gente. Como andaluces. Gente y Untersmenschen. Leones contra andaluces. No, porque morían de indigestión. matar andaluces, punto, pedradas. Sí. Y madrileños, que también sobráis muchísimo. ¿Ves algo bueno que inventaron los árabes? La lapidación. Por cierto, dime que viste el viernes el programa de 4 acerca de la Gran Vía. Lo vi otro día, que ya era una respuesta. Cuando salía el bar militar o el restaurante militar con la estatua de los caídos, donde decían: no importa si mueres por España. Claro que ole sí. Madrid, Franco ha muerto. Solo quiero recordaros eso porque sé que todavía vivís un poco en el pasado. Madrid será la tumba del fascismo, pero también su cuna y su... ¿cómo se llamaba? Su ambrosía. Oh, sí. Porque de ahí se alimentan todas esas buenas gentes rapadas que intentan eliminar barrios tan asquerosos como los barrios gaises, que ahora mismo no recuerdo porque tengo cosas mejores que hacer que memorizar nombres de mierda. Oye, tú no haces historia, no vale recordar nombres de mierda, tu carrera. Los barrios de Madrid sí. No entran en la categoría ni de desecho social. Los barrios de Madrid son historia. Solo me acuerdo de Vallecas y porque sé que es un puto truño de mierda. Es el gueto. Solo os digo, Latin Kings y nietas, ¿qué cojones? Matadlos, ya. O sea, ya se matan entre sí, qué problema hay. Sí, sí, eso es increíble. Pero si los matamos a todos, déjame tocar unos huevos. También es verdad, pero son una asociación cultural en Cataluña, entonces ¿cómo vas a matar a una gente? Los catalanes no saben ni escribir su puto idioma bien, o sea que... Sí, mucho menos distinguir una asociación cultural de una banda... De una banda semiterrorista. De una banda de latinos con pistolas que hacen reggaetón, que solo por eso deberían estar condenados a muerte. Ya, porque yo con las pistolas también estoy completamente de acuerdo, el problema es el reggaetón. Nunca le des armas a un suramericano. Que se las fabrique él con madera en la selva. El único sudamericano más o menos decente fue el Che, porque estaba de acuerdo con fusilar gente por motivos ideológicos. Sí. Yo también estoy de acuerdo. Y se echó al monte y pegó tiros y mató gente. Cosa que el único problema es que era de izquierdas, pero todos tenemos fallos. Pero eso yo le llamo... es bastante fascista eso de matar gente por fumaba, tus ideas. Fumaba puros. Oh. Tenía clase, estilo y elegancia. Sí. Mucho más que vuestra querida pasionaria. Sí. No, es que estoy pensando que me fui del tema de que estaba hablando de Hulk. Ha sido toda una maniobra astutamente disimulada, judeo-masónica, para ir hacia temas más de cuarto Reich. Ya lo sé, pero me come la polla. Voy a terminar de hablar porque me quedan un par de cosas que hablar de Hulk. ¿Cuánto le mide a Hulk? ¿Cómo? ¿Cuánto le mide? De hecho, hablaré de eso cuando hable de la última película. Ah, era una broma, no quería saberlo. Pues, hay una serie de dibujos de Hulk que yo debí ver 3 capítulos, así que no voy a hablar de ella. ¿Sabes? Esta serie es de los 90 que hizo Marvel, cuando hizo la de los X-Men y la de Spider-Man y estas. Sí, sí, pues de estas, pues en la época había una de Hulk. Vi 2 capítulos, parecía estar bien, pero tampoco vi más. La serie está antigua, ya os digo, se pasa por el culo los cómics, pero son grandiosos. Eso sí, en alguna de las películas salen personajes del cómic. Llega a salir Daredevil y llega a salir Thor. No me acuerdo cómo se llama la de Thor, pero la de Daredevil se llama El juicio del increíble Hulk, que la hicieron cuando ya había acabado la serie, pero aún en los 90 seguían sacando películas. Spoiler, la última se llama La muerte del increíble Hulk y efectivamente muere, de una forma muy ridícula, pero muere. Bien, luego hay un par de películas que hicieron ya en plan millonada de estudios de Hollywood. La primera la odia todo el mundo y no sé por qué, porque yo la amo profundamente. Es una peli del 2004 llamada inteligentemente Hulk, dirigida por ese glorioso director que es Ang Lee y protagonizada por ese glorioso actor que es Eric Bana y Nick Nolte y Jennifer Connelly. Y el tío que hacía del militar que quiere matar a Hulk también era alguien famoso que ahora no recuerdo quién era. Tengo la película ahí, podría mirarlo, pero me da pereza levantarme. Es un puto peliculón grandioso. Mira, ¿sabes? Una hora. Sí. Bueno, vamos a llevar más porque tendremos el intro antes. Es que aún acoplamos el intro a lo que grabamos. Llevo una hora y media. ¿Y qué? ¿Qué coño hacéis levantados a estas horas, hijos de puta? No nos escuchan en directo, tío, acepta. Ah, mierda. Algún día. Bueno. Noldo. Sí. Bueno, pues lo que iba diciendo. Espera. Puto una, peliculón. Un apunte. Sigo sin saber por qué cojones el escudo de Sevilla pone en grande nodo. Lo habíamos mirado en la Wikipedia y no habíamos llegado a ninguna conclusión y por eso no hablamos. Cuando hablamos de Sevilla. Pero en ese podcast que se perdió. Seguramente. No hablamos de lo que decía porque no tenía puta lógica. Seguramente sea porque necesitaron algún escudo y cogieron lo primero que vieron. Quiero hacer un llamamiento a tantos podcasts andaluces como hay. Si alguien nos manda algo explicándonos por qué hostia tienen eso, Iba a decir que se lo agradeceríamos, pero no. Simplemente haréis que vuestra muerte sea más rápida. Sí. Bueno, pues eso, la peli de Hulk del 2004 de Ang Lee es un puto peliculón enorme. Es enorme en todos los sentidos de la palabra, o sea, dura más que una peli de superhéroes normal. Y yo creo que no... A ver, es que... Yo creo que la gente, a la gente no le gusta porque se esperaba ver otra cosa. Se esperaba la típica peli gilipollas de superhéroes de chico salva a la chica y poco más, en plan Spider-Man, pero no. Cogieron el drama humano que es ser Hulk y lo hicieron, lo cual mola. A ver, tío, ¿qué coño haces? Deja de molestarme mientras grabo. Esto va a parecer ciertos podcasts que no quiero mencionar, para no irme del tema. Kryptonianos, caramelizado o cualquier mierda que escuche de Writer. Y todos en general. Gravine, hijos de puta. Quiero que sepáis que los escucho para reírme de vosotros. No mientas, te gusta escuchar. Para reírme de ellos. Yeah. Bueno, lo que iba diciendo, que cogieron el drama humano, que es lo de que un tío se cabree y se convierta en un bicho verde enorme. Hay actuaciones que yo lo siento, pero es que rozan el Oscar. O sea, para mí la actuación de la pareja protagonista, a mí me roza el Oscar, lo veas por donde lo veas. Le meten el rollo del padre, que es Nick Nolte el padre. O sea, es el puto Nick Nolte, que no cogieron a cualquier gilipollas que pasaba por ahí, como casi cualquier peli de superhéroes que hacen. No, no cogieron a ese gilipollas que hace de Spider-Man. No, cogieron al puto Nick Nolte. O sea, calidad. Y cogieron a Ang Lee, un director que le sabe dar el drama humano que le hacía falta a la peli. Luego, ¿qué más? Hicieron la explosión más bonita que vi en mi vida en una película. Y sin sonido. O sea, no hace falta hacer pum para que haya una explosión y quede bien. Te juro que es la mejor explosión que vi en mi vida en una película, cuando explota la bomba en Hulk. Y no voy a contaros más porque, joder, corred a comprarla. En serio, no os la bajéis, dadle dinero a esa gente, porque es un puto peliculón. Y recaudó una poca mierda porque la gente se esperaba... Eso, se esperaba una gilipollez palomitera, cuando realmente es una peli... Hombre, tampoco te voy a decir que es la hostia de sesuda, pero es una peli que da que pensar y que no es la típica gilipollez. O sea, es una peli que tiene argumento, de verdad. No es la típica peli de superhéroes. ¿Qué es lo que mola de Hulk? Que Hulk, cuando lo escriben bien, tiene argumento de verdad. Y la peli lo clava, ¿sí? Y a mí me parece perfecta, ¿sabes? Es una de mis pelis... Yo creo que después del Caballero Oscuro es mi peli de cómic favorita. Creo no, ¿qué coño es mi peli de cómic favorita después del Caballero Oscuro? Luego hicieron otra peli en el año 2000 y pico. Y la hizo Louis Leterrier. Sobre este hombre rajará luego el señor Aecio porque dirigió Furia de Titanes. O sea, ese tío hizo una peli llamada El Increíble Hulk, producida por Marvel Studios y que está enmarcada en toda la mierda esta que están haciendo los de Marvel de juntar a sus héroes en la pantalla como hacen también en el cómic. Spoiler, al final sale Iron Man, probablemente lo único bueno de la película. El rollo es que quisieron darle... por una parte está muy bien. O sea, tiene a Edward Norton de actor y tiene a la puta de Liv Tyler haciendo de Betty Ross. Liv Tyler, muérete. Jodiste a... Ya te digo, a una de mis novias de superhéroes favorita. ¿Liv Tyler? ¿La del Señor de los Anillos? Sí, la del Señor de los Anillos. Que no tiene puta idea de actuar y jode un personaje buenísimo. Pues sí, me gusta. No sabe actuar. Es guapa. Es guapa. Bueno, es guapa, es discutible que es guapa, porque a mí no me parece guapa ni de cojones. Tiene cara de elfa y el Señor de los Anillos para las dos chorradas que suelta queda bien. Pero para el papel que tiene que hacer ahí... ¿Y en Armageddon? Jode toda la puta película. Armageddon es una peli de mierda. Sí, sí, a mí de Michael Bay solo me gusta Transformers. Armageddon es y la Y porque hostia. Salen cachos de metal Bruce que no se ve Willis. Que son. Pero yo Bruce Willis, yo pienso en Bruce Willis y pienso en Pulp Fiction. No pienso en mierdas de Michael Bay. Sí. Sigue hablando antes de que tengamos un altercado. Pues el caso es que esa peli es buena por una parte, eso, porque hay algún actor bueno. El Tim Roth hace del malo, lo cual hace que male también. Y es lo mejor de la película, el Tim Roth. Luego lo convierte en un bicho feo y enorme. No hace falta y pierde la gracia. Todo el reparto. Si eso tiene el nombre del chico del Donuts y ya está. Ya, pero es que ese es el rollo, que es Tim Roth, tío, que sale la gente en pelis que de Tarantino. Ahora mismo es que rajes de Hulk. Pero vale, pues digo esto, que sale este. Y luego, mola mucho porque imitan a la serie antigua, incluso ponen la música en un momento imitando a las típicas escenas de despedida que también imitaba Stewie en cierto momento en Padre de Familia. Bueno. Cuando dice, por favor, poner la música de despedida del Increíble Hulk. La ponen y hace una escena donde se va caminando hacia atrás haciendo autostop con una gorra bajo la lluvia. Ah, sí. la mitad de los capítulos de la serie de Hulk acababan así. O sea, porque era casi una road movie, el tío iba de aquí para allá. Y mola que le pongan en la peli esta ese aspecto de homenajear a la serie. Pero el resto de la peli es... Hombre, no voy a decir que es basura porque pasas el rato, pero es... Le dieron el palomiteo barato que buscaba la gente. El resto de la peli es buscar el palomiteo barato. Y después de la puta maravilla que hizo Lang Lee, a mí el palomiteo barato con el Hulk ya no me sirve. Ya no me sirve. De hecho, el Edward Norton, que hace de Bruce Banner, salió cabreadísimo de la peli porque el tío había metido mano en el guión y parecía ser que molaba. El tío este siempre mete mano en el guión. Y este tío hace peliculones, así que yo asumo que lo que mete en el guión mola. Pues bien, parece ser que quitaron, que ya lo grabaron, pero quitaron todo lo que metió en el guión. Y la peli, hombre, no es basura, pero está esto de ser basura. Es, yo qué sé. Y luego, el sangrante doblaje español que tengo que hablar. Se promocionó la peli como que Hulk por fin hablaba y decía esa grandísima y mitiquísima frase que tiene en los cómics. Hulk tiene dos frases en los cómics. Una es... Hulk es más fuerte que nadie, o Hulk es el más fuerte que hay, dependiendo cómo lo traduzcan. Y la gran y mitiquísima frase con la que yo estoy completamente de acuerdo, que es Hulk aplasta. Pues bien, para quien lea los cómics sabrá que no es solo que diga Hulk aplasta, es que realmente es un movimiento que el tío hace como un movimiento de combate que es muy característico de Hulk. No es que lo diga cuando pelea, no, es que hace un movimiento que es... alzar los dos brazos al aire y con los puños golpear el suelo y hacer como un pequeño terremoto, y eso es incluso eso, el nombre de un ataque, ya no es solo el que lo diga, y es muy mítico de los cómics. Pues bien, se anunció un muy platillo que iba a hacer eso, iba a decir eso, y de hecho en la batalla final cuando lo va a hacer y lo va a decir, no te lo ponen a cámara lenta pero casi, en plan de lo va a hacer para que ya empieces a babear antes de tiempo, y yo, tonto de mí, en el cine, justo cuando alza los brazos, yo masturbándome furiosamente, porque decía, Dios lo va a hacer, oh sí, vamos Peter, pégame, como diría Lois. Y de repente en el doblaje español dice una cosa incomprensible que nadie entendió, algo en plan de, este es el golpe de Hulk. O sea, es Hulk aplasta, y además en inglés es literal, Hulk smash, o sea, no tiene más, o sea, no... Este es como coño haces, que ni le cuadraba con la boca al personaje. Este es el golpe de Hulk. Yo creo firmemente en el asesinato cuando pasan cosas como estas. El mejor doblaje del mundo, los cojones, o sea, no era tan difícil. Es que era literal, porque hay frases míticas que son cambiadas ya en el cómic, ya lo tradujeron mal en el cómic, entonces se tradujo así. Pero no, es que es literal, es decir, Dios, me duele hablar de esto, en serio. Te juro que hubo gente que se fue del cine, con toda la puta razón del mundo. Yo no pude ir porque morí por dentro. Luego pude ver la película en versión original y efectivamente el tío dice Hulk smash. O sea, con lo cual... hacía que la película ganara bastantes enteros, aún siendo mierdecilla. Y ya no hay más así de Hulk. O sea, el futuro de Hulk se supone que a lo mejor hace una segunda parte de la peli esta de mierda. Que por cierto, se pasaba por el culo la peli anterior, o sea, pasaban como de ella como si no existiera. Deberían quemarlos. Y va a salir en la peli de los Vengadores. Creo que aún lo confirmaron hace poco, cuando unan a todos los superhéroes. Y va a salir en los Vengadores. Y espero que los mate a todos menos a Iron Man. Porque alguien está en el puente. Vayamos a matarlo. Sí, o sea. Y ahora. ¿Por qué no? ¿Por qué te ríes como un maníaco? Me acabas de poner una mirada de odio. Sí, matémoslo. No me gusta contar mis rencillas personales por internet, pero sí, lo odio. Porque erais amigos, os quería. No éramos amigos, esa era la teoría. Que era un tío al que le hablaba. En plan de, oye, yo diferencio mucho a mis amigos a la gente a la que le hablo. Yo soy el individuo con el que hablas y grabas. Sí. Puto. Tú deberías sentirte afortunado. Eres una zorra. Lo sé. Gracias. Soy tremendamente zorra. Selectivo, como dice mi grupo de Facebook. Y entonces, Ahora ya que estamos hablando, y además podemos encanar bien con el director de la peli del Increíble Hulk, aquí el señor Aecio va a creer en, yo también creo en la censura de ese innecesario remake de Furia de Titanes, dirigido por este pavo que es Louis Leterrier, que antiguamente dirigió una peli que a mí me gusta mucho, que es Danny the Dog. ¿Cómo alguien que dirige esa maravilla puede dirigir el Increíble Hulk y luego dirigir la mierda de la que va a hablar Aecio a continuación? Bueno, quiero que sepáis que llamarle remake es forzar mucho, mucho, mucho el significado de esa palabra. Ya, también es verdad. Pero yo, inocente de mí, fui una vez con un amigo y una amiga a la 1 de la mañana o algo así. Íbamos a hitos de comida, íbamos hasta arriba de Coca-Cola, no sabíamos dónde nos metíamos. Teníamos que elegir entre Furia de Titanes o Exposados. Con lo cual, que yo siempre me preguntaré por qué hostia no viste El Lector, una peli dirigida por un tío que se folló a una niña en casa de Jack Nicholson hace la polla de años. Porque no me gusta. Hijo de puta. El caso interpretamos como señal divina de que Dios decía que fuésemos a ver Furia de Titanes. Y como vamos señal todos, de que Dios puede equivocarse. Y como todos vamos a historia, dijimos, pues mira, vamos a reírnos un rato. Sabíamos dónde nos metíamos, sabíamos que iba a ser una mierda, sabíamos que nos íbamos a ofender. Pero, una vez más, Hollywood, mostrándonos esa grandeza, ha conseguido superar todas nuestras expectativas. Nunca me había visto tan defraudado como cuando vi Casi 300 y Epic Movie. Pero ahí sí que tenías que saber lo que ibas a ver. Bueno, Epic Movie me defraudó hasta a mí. Casi 300 no, porque ya me temía lo peor, pero Epic Movie fue superior a mí. Cuando vi Epic Movie, o sea, es la única película en toda mi vida donde he visto que todo el cine de Vigo se levantó para ir a reclamar su dinero en las taquillas. Y fue a reclamarlo por la fuerza. Éramos 60 personas reclamando nuestro dinero. Y no nos lo dieron, sino que encima nos amenazaron con llamar a la policía. Pues llamaron gilipollas, no, porque, joder, era... A ver, yo ya... es un spoof movie, ya te sabes dónde te estás metiendo. Vale, pero suponíamos que nos echaríamos unas risas, no que saldríamos echando babas de ira e indignación proclamando un campo de concentración aquí y ya para toda esa producción. Con Furia de Titanes... éramos 8 personas, era 1 de la mañana y salimos ofendidos. Os contaré de qué va por si no lo sabéis. Esto es que Zeus, que es retrasado mental y es un caballero del zodiaco, quiero recalcar con una armadura tiene una armadura de Pegaso ahí, de Seiya, con una armadura de cristal gay brillante. Liam Neeson se ha prostituido, no sé qué coño le hicieron, qué fotos comprometidas han tomado de él para obligarle a trabajar en esa pestilencia, pero hace de un Zeus maricón con posturas homosexuales en un Zeus de colorines y colores brillantes y cristalitos y cosas bonitas, que, teniendo complejo de papi al que su hijo no quiere, decide que los humanos deben amarle. Y claro, ¿qué pueden hacer un dios para que sus súbditos le amen? Arrasar todo, destruir ciudades, dar hambre y peste. Y claro, los hombres se enfadan, pero como es un dios, se dedican a romper estatuas suyas y a proclamar blasfemias, con lo cual el hermano gemelo, que es Hades, convence a Zeus, que por cierto, para ser un dios parece bastante retrasado mental, que el único modo de que le vuelvan a querer es despertando un inmenso bicho amorfo y estúpido llamado Kraken para destruir la ciudad más grande, Argos, la sede del gran Jasón el Argonauta. Bueno, hasta aquí la cosa prometía interesante. Muerte, sangre y destrucción. Quiero que sepas que Jasón el Argonauta es Argonauta porque es un nauta, o sea, un marinero de Argo. Sí, que un barco llamado Argo, ya no lo una sé, ciudad. Argos. Ya lo sé. Pues he leído El Bellocino de Oro. Me alegro. Pues eso. Una peli que debéis ver, ya que hablamos de ese glorioso género del peplum, es Jasón y los Argonautas. Bellocino de Oro, un grandioso una libro. Una peli que le hizo los efectos especiales el grandísimo Ray Harryhausen, que también hizo los efectos especiales de Furia de Titanes, la de verdad. Que yo sigo diciendo que tampoco es tan maravillosa como quieren decir ahora, pero para pasar el rato está muy bien. Bueno, el caso. Nosotros éramos felices porque íbamos a ver escenas de destrucción apocalípticas, dioses gays lanzando rayos. Es Hollywood, no hay destrucción apocalíptica. Bueno, éramos inocentes, éramos jóvenes. Era la semana pasada. Por supuesto, tenía que haber un héroe full americano, que es... el robot de Terminator 4, señores. Y el puto lisiado de los cojones de Avatar. Bueno, Ahí ya sabes, ya tienes que saber dónde te estás metiendo. Un tío que protagoniza Terminator Salvation y que protagoniza Avatar. Nada bueno puede salir de ahí. Bueno, el caso es que la cosa empieza con que por alguna razón brota una caja del mar justo donde hay unos pescadores muriéndose de hambre y aparece un niño con el cadáver de una mujer. Lo cual dijimos, oh Dios, qué gore, esto tiene que molar. Luego, la película da un salto de, suponemos, 20 años y el pequeño bebé es un fornido americano con las palabras republicano en la frente y Heil America, musculoso todo él para ser un pescador, por supuesto bien alimentado y muy fornido. No, sí, la verdad es que todo tiene toda la pinta de marine ahí. Sí, de hecho, solo le falta el rifle y gritar, señor, sí, señor, en medio de un barco de mierda que parece que va a hacer aguas con sus padres raquíticos. Sí. Con lo cual supusimos que el muy hijo de puta le robaba comida a sus padres mientras ellos morían de hambre. Y bueno, le pusieron el nombre Perseo. Ahí ya empezamos a echar espumarajos. Perseo es un dios griego, o sea, un semidios griego. Y empezamos a sospechar de que nos le iban a meter doblada y hasta el fondo. Quiero hacer un hincapié aquí en que en la peli antigua, aunque tiene bien poco que ver con esta, también se cagan en la mitología. Porque hay mucha gente que critica esta película porque es una puta mierda, porque la otra era Dios, porque bla bla bla. No, ni la otra era Dios, ni la otra era fiel a la mitología. Bueno, el caso. Así que jodeos, intento de gafapastas. El caso, que ahí empezamos a ver la cosa chunga. Acto seguido es una escena donde unos soldados retrasados mentales, en medio de un risco, se dedican a tirar una estatua de Zeus XXL. Por supuesto, debían ser los hermanos retrasados mentales, porque todo el mundo sabe que si tiras la estatua de un dios y el tío se cabrea, van a pasar cosas. Por supuesto, salieron arpías de los mares, cosa estúpida porque las arpías viven en el infierno y no en el mar, que mataron a todos los soldados y luego se cargaron el barco. Bueno, otra cosa es que no hay infierno en la mitología griega. No, bueno, no es ni cielo ni infierno. Hay helados que no tienen ni remotamente nada que ver con el infierno. Es un modo de hablar. No hay cielo, no hay infierno, jodeos, en fin. Por supuesto, las arpías al volver a casa, al mar, por alguna razón, se cargan el barco del pobre pescador. Y curiosamente solo sobrevive nuestro soldado americano universal, el hombre este cuyo nombre no recuerdo, no me lo digas porque tampoco quiero saber. El lisiado de Avatar, ¿cómo se llama? Bueno, el caso, ese hombre es recogido por otro barco, lo llevan a la ciudad de Argos, bla bla bla bla, donde muestra que es una ciudad hecha mierda, con una élite que se dedica a blasfemar contra los dioses alegremente, con una hija, por supuesto, la bella princesa sexy, y tal, bueno, escenas gays, bla bla bla, y que odia a los dioses, aparece Hades, que parecía... ¿cómo se llama? Joder. Bueno, parecía un ángel así chungo, con unas alas negras de ceniza muy mal hechos. Con una armadura gay igual que la de Liam Neeson. Hijo de puta, te has prostituido, ¿qué has hecho? Pero negro. No es la primera vez que se prostituye Liam Neeson. Ya, pero o sea, es la primera vez peli de mierda Liam Neeson que veo. Ah, pues tiene más. O sea, bueno, no tan mierda a lo mejor, pero tiene más. Bueno, eso ha sido una baja de pantalones impresionante. Bueno, se carga a la reina, al rey lo dejan meándose encima y le dicen que tienen 10 días para matar a su hija. Porque sí, o sea, en vez de haber matado a toda la ciudad y bebido su sangre, decide que solo hay que matar a la hija. Bueno, entonces de repente descubren que el tal Perseo es el hijo de un dios, de Zeus. Y por supuesto ya le encomiendan la sagrada misión sin un pescador de mierda con un cuerpo XXL y las palabras señor, sí, señor escritas en la frente, que debe ir a Dios sabe dónde a conseguir de algún modo matar al Leviatán, bueno, al Kraken, vaya, que es la mascota de Hades. Todo el mundo sabe que Hades, al ser un dios malo, supuestamente debe tener un bicho grande y fuerte que mate gente. Todo el mundo sabe que tiene el Cancerbero, pero bueno, tuvieron que poner un Kraken porque queda más guay, así ponían mar y... El Kraken es uno de los pocos puntos de unión que tiene con la película antigua. Que sepáis que el Kraken era simplemente una criatura mitológica que vagaba por los océanos y punto. Y que ni siquiera era de la mitología griega. Sí, de hecho. Bueno, luego que sepáis que también... Bueno, en Grecia es Leviatán. No, Leviatán es un bicho judío. Leviatán también es griego. No. Sí. No, porque Leviatán solo sale en la Biblia y en una línea. Tío, en la Atlántida, el Poseidón también manda el Leviatán. No, tío. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí, os acabo de dar Grecia, no me toques los huevos, Leviatán. Pero eso te las criaturas mitológicas. Es una facultad de mierda. Es un bicho jodido y puedes verlo en cualquier sitio. Y de hecho solo sale en la Biblia. También sale en Grecia. Va, va. Bueno, el caso. Estos griegos. El caso es que Hades tampoco era malo realmente. Pero no, bueno. Y de hecho era bastante bueno. Para sí, al lado de yo me quedaría antes con Hades que con Zeus. Al menos Hades no se iba follando a las esposas de otros. Ni a ejerciendo la zoofilia. Ni a hombres. Por eso. Ganímedes, solo digo eso. Europa, solo digo eso. Bueno, el caso. Llamarle así a un continente sí que hace una bajada de pantalones. Leviatán barra. Y una abertura de culo. Leviatán barra Kraken, que por cierto parece una anguila. Pues se le encomienda la misión de comerse Argos. Sí, porque sale los huevos. Ni Atenas ni Esparta, Argos. Por alguna razón que ya descubriré. Porque bueno. Leónidas estaba allí para dar guerra. Con los pantalones diciendo: esto es Esparta. Bueno, El señor Gerald Butler, también conocido como Fantasma de la Ópera, señalaba a su paquetada y gritaba: esto es Esparta, mira aquí. Bueno, el caso es que deciden que la única solución para salvarse es coger al pescador con pinta de retrasado pero cuerpo XXL, darle un rifle, darle una lanza y una espada, cosas que se supone que nunca habían cogido en su puta vida, mandarlo con 6 soldados de mierda a Dios sabe dónde, a buscar a las parcas, que llaman las tres hermanas, que por alguna razón también nos ponen que viven en el quinto coño y que puedes ir a preguntarle cosas, cuando en realidad viven en el Hades. Ya, pero en fin, cosas aparte lógicas que un americano nunca entendería. Hola, Madrid. La peli es, el resto es puta mierda, porque es puta bazofia. Los pavos estos van a buscar a las hermanas atravesando lugares míticos que nunca han existido, por supuesto. Donde se le añaden personajes estrafalarios como dos putos gordos locos con un doblaje medio portugués, medio ruso, no sabes muy bien de dónde son, con hachas que dicen que ellos matan cualquier cosa y que van a matar al Kraken, que tú dices van a morir, o sorpresa no mueren, pero o sea, son esos gordos que deberían morir en cualquier peli decente. Y luego, una vez están atravesando el desierto, aparecen un montón de escorpiones asesinos gigantes, muy grandes y muy gigantes. Y ahí es cuando esto ya se convierte en una partida de dragones y mazmorras. Y ellos, como buenos blancos caucásicos superarios, con lanzas de mierda los matan, perdiendo solo a 2 personas. Una pregunta: ¿llega algún momento en la película en la que se desata el caos en Manhattan? Sí, Argos es Manhattan, todo el mundo lo sabe. O sea, a ver, como buena película de estas. Yo veía la Estatua de Libertad ahí. Bueno, el caso es que luego más tarde se le aparecen unos bichos hechos de madera, locos y siniestros, que son brujos, que también deciden que hay que matar a Zeus, por alguna extraña razón. Y a que no sabéis qué usan para hacer que nuestros queridos superhéroes vayan hasta donde las parcas todavía más rápido. ¿Sí? A los escorpiones asesinos que 3 minutos antes les habían intentado matar. Amén. Amén. Ah, quiero hacer notar que los 2 gordos portugueses hacha en mano mataron a 3 escorpiones. 3 putos gordos portugueses que se cagaban encima y tenían pedos cada vez que levantaban un hacha. Bueno, de repente se les une una pava que obviamente es esa pava para la tía cachonda que tiene que aparecer en todos lados. Sin ningún motivo, simplemente para que te hagas pajas mentales y preguntes cuándo se van a liar ella y el protagonista, cuándo la vamos a ver desnuda y cuándo va a tener que morir trágicamente. Cosa que nunca va a pasar. De hecho, pasa. Ya, pero lo de verla desnuda. No, acto curioso. Esta pava se supone que es una diosa ahora mismo. Es que Ios, me parece. Ios, sí, es Ios. Bueno, y si quieres, Ios es semidiosa. Siendo semidiosa, también quiere matar a los dioses, algo bastante estúpido. Pero bueno, dejando parte lógica, pues. Esta pava. Son muy de Nietzsche. Sí, solo tiene. Son Nietzsches griegos y mercenarios. Portugueses. Dios. Y hombres madera. Es mi película favorita. Y no solo eso, o sea, esa pava aparece con un harapo, un único harapo. Pero a lo largo de diferentes escenas vemos cómo ese harapo va cambiando hasta ser unos 5 o 6 vestidos de formas diferentes. Como en ese capítulo de Los Gloriosos Simpson, donde Marge Simpson compra una chaqueta de Chanel y la transforma en diferentes vestidos. Pues aquí igual. Bueno, durante el resto de la peli siguen sodomizando salvajemente la mitología griega de un modo épico y horrible. Yo también lloré pensando en cómo se sentirían los griegos al ver semejante atrocidad. No quiero cultural. Dejar de repetir que en la peli antigua también pasaba esto. Sí, bueno. A lo mejor no, ni de coña. No de forma tan sangrante, pero sí. Aquí no es sangrante, aquí es que yo me sentí violado. O sea, yo. A ver. En la peli antigua, yo la vi de pequeño y me encantó. Y luego viéndola de mayor después de dar cultura clásica, también me sentí violado. Era como si hubieran cogido la literatura griega y se hubieran limpiado el culo con ella y esa mierda líquida se hubiera quedado en el papel. Pero en la película nueva esta, además, la es como si además hubieran cagado sangre. Cagado sangre. Bueno, espera, esas violaciones siguen, porque cuando se encuentran con las tres parcas, no van a ser las tres parcas de la peli de Disney y Hércules. Son unos bichos que también de eso habría que hablar largo y tendido. Bueno, pero menuda peli de mierda. Sí. Es Disney, vale. Yeah. Estas tres pavas son muy parecidas a los éforos de los espartanos, seres repugnantes y asquerosos que parecen salidos de Silent Hill. Bueno, por supuesto, nuestro querido marine de Avatar, haciendo gala de su entrenamiento en Oklahoma, revienta la cabeza a las tres hermanas, les arrebata su ojete con el que miran todo y de una forma muy americana les obliga a sonsacar, o sea, les sonsaca todo lo que saben y luego les tira el ojo cerca de una fogata para joderles. Bueno, la peli sigue como una puta mierda, les indica que tienen que ir al Hades. Ahí ya también empezamos a escupir sangre, a coger nuestros asientos con rabia y odio, porque al llegar, o sea, cuando bajaban de la montaña y se supone que vivían esos desechos humanos que son las parcas, aparece Zeus. Liam Neeson, eres un hijo de la grandísima puta y espero que en Irlanda te preparen una soga cuando vuelvas. Aparece vestido de Gandalf y le da una puta moneda dorada porque le dice que es su papi y que no se olvida de él. Le hace una oferta para irse al Olimpo y convertirse en un dios, pero nuestro querido Avatar, marine espacial de los Estados Unidos, le rechaza de un modo heroico porque dice que en América no tienen dioses. Perdón, quiere decir que él no es un dios y que es un pescador y bla bla, puta mierda americana, para que todos se levanten y digan ¡Hail América! ¡Viva el ateísmo! Pues le da un disco de oro que el tío inteligentemente se guarda en la raja del culo en vez de usarla para comprarse una puta o algo parecido. Cuando llegan a Hades, a los 3 minutos más o menos, porque todo el mundo sabe que cualquiera puede bajar a los infiernos cuando quiera, tiran la moneda como haciendo un concurso de quién la tira más lejos, porque es retrasado mental y solo se le ocurre tener una onza de oro porque sí, a ver qué pasa. Por supuesto, esa moneda era mágica y muy muy guay y caronte, que por cierto es otra patada en los testículos a los griegos. Parece un bicho escalofriante formado por huesos y que lo miras y dices, Dios, ¿qué coño te han hecho, hijo de puta? Y una barcaza que parece un acorazado de Pearl Harbor reflotado. Bueno, todos se meten ahí, por supuesto, sin vacilar, porque son todos americanos y muy valientes, dispuestos a la conquista. Y ahí vemos la primera escena de supuesto erotismo, donde ellos y nuestro querido marine espacial de Oklahoma casi se lían. Pero claro, es una producción americana puritana y eso sería pecado. Así que todo queda en un juego de seducción donde se miran, se desean, se desnudan con la mierda, pero no se tocan. Aquí ya nos vimos decepcionados. ¿Dónde coño están los besos y el folleteo?, preguntó mi amiga. Un chaval americano es lo más porno que va a haber en la vida y estará masturbándose como un mono en la sala de cine. Bueno, no supimos... Probablemente una escena como esta allí la daría en un cine de porno como aquí Saw 6. Jódete, sin. No supimos responder a nuestra amiga porque estábamos tan asqueados que no sabríamos ni siquiera si habría ese mítico beso o ese amor. Bueno, llegan al Hades a buscar a la Gorgona, que otra patada en los testículos y muy dolorosa porque la Gorgona no vivía en el Hades. Y te dicen que vive en una especie de falla propia, hola valencianos, que no deja de ser un templo enterrado con fuego. Nadie sabe cómo se alimenta ese fuego. Y lleno de estatuitas de piedra, que tampoco nadie sabe cómo cojones han llegado, porque dudo que Zeus reparta oro por ahí a las puertas. A ver qué pasaba. Bueno, obviamente la Gorgona es una persona muy chuli y guay. Es una furcia mitad serpiente, mitad mujer, que ahí lo hicieron bien. O sea, tuvieron... Sí. Tenían que acertar forzosamente en algo. O sea, ya era pura estadística. Y bueno, todos mueren heroicamente, salvo nuestro querido marine espacial de Oklahoma, porque siendo americano es de otra casta. A eso le pueden matar las bombas. De la casta de los valientes. Kyle Busch. De hecho, teníamos la teoría de que era tejano, porque hizo varios movimientos de cowboy doméstico a la Gorgona y, propio, como es algo propio en los americanos, le cortó la cabeza a la mujer porque él necesitaba su cabeza. No le pidió amablemente que le acompañase, no, le cortó la cabeza. No pudo ni defenderse, algo muy americano, atacar sí. Y luego preguntar. Al salir del infierno, nadie sabe cómo pagó a Caronte la vuelta, suponemos que con sexo o eseril, Porque ese bicho no tenía carne. Así que sospechamos cosas muy sucias. El pavo sale y le matan a la puta. No me acuerdo quién lo mataba, pero lo matan. Ah, sí, las arpías, que también reaparecen porque sí. No había ningún océano cerca, así que deduzco que le llevaban siguiendo todo el puto rato. Y matan a su furce, que es decir, a ellos. Con lo cual ahí vimos, ya no hay folleteo, ya no hay besos. Bueno, me había olvidado comentar que Zeus, como tiene un retraso mental, ve que su hijo va a matarle y no deja de mandarle regalos, tales como una espada que brilla y es muy guay, o a Pegaso, que no era blanco, chicos, era negro. Parecía un caballo del infierno, Hail Satan. Bueno, nuestro marino americano, por supuesto demasiado orgulloso para aceptar todos los regalos, respondiendo que él solo quería una Maverick y varias granadas, y desechó la espada, pero ahora que le mataron a su putita, empezó a pensar. Bueno, es esforzar mucho la palabra. Vio que no tenía Maverick ni granadas, así que cogió los regalos de papá y se fue volando a Argos. Os había comentado que en 10 días iba a ir el Kraken a matar a todo Cristo si no le mataban a la mujer. A la princesa, bueno. Resulta que al 9,5 día la gente empieza a pensar, ¿y si matamos a la princesilla? Bueno, aparece la típica escena de los fanáticos enfervorecidos buscando a la princesa, que ella, como buena americana, muy dignamente pasa a través de la multitud y acepta ser sacrificada en aras del bien de su pueblo. Mátame a mí, mátame a mí. En esa escena aparece el Kraken, Leviatán, o anguila gigante, muy feo, por cierto, o sea, ni siquiera sabemos en qué cojones se inspiraron. Creemos que fue el sueño de una noche loca de hachís, drogas y alcohol. Bueno, el Kraken este parece que va a destruir esa puta ciudad, que no deja de ser un hueco maloliente excavado en los acantilados. Y el Kraken se acerca dispuesto a comerlo. Y ahí nos preguntamos, debían ser muy estúpidos, porque les han dicho que en 10 días van a morir todos. ¿Y creéis que abandonaron la ciudad? No, se agolpaban en el puerto a ver cómo los iban a matar. Pero bueno, eso debía ser algo propiamente americano, porque eso, el efecto de conserva, el instinto de conservación, no lo tiene muy claro. Bueno, por supuesto, el Kraken, cuando está a punto de llegar y matar a la princesita y la ciudad, llega nuestro glorioso héroe americano, espada en mano, con el USA, y destroza al Kraken, un bicho de igual medio kilómetro de largo con una puta espadita de mierda. Le mata y además le enseña la cabeza de la gorgona. El Kraken, el retraso mental, la mira, se vuelve de piedra y se hunde en el mar con la princesa. Pero nuestro héroe, como buen americano, no solo mata al bicho, sino que se lanza en el mar con armadura, rescata a la princesa y, sin que el peso le lastre y se hunde irremisiblemente, se levanta, vuelve arriba, salva a la princesa y parece que se va a casar con ella. Pero no, no hay folleteo, es una película puritana. Los de Argos le salvan, le dan una patada en el culo y volvemos a ver a nuestro querido héroe en el acantilado viendo dónde murió sus papis. Y vuelve otra vez Liam Neeson, hijo de puta, muérete una puta vez, más decepcionado, voy a matarte. Donde le dice que como está enfadado con papi, pues le va a dar a su putita. Y resucita a ellos para que se besen de una forma muy casta que nos recuerda a Corpúsculo y ese amor sano y cortés. No se no ponen un sombrero delante en plan detective Boogie ahí. No, de hecho, para ser más puros y castos. De hecho, hay una brisa que levanta la toga de la mujer y tapa todo. Ajá. Y esta es la puta mierda de película que tuvimos que tragarnos durante hora y media, mientras sangrábamos por los ojos, maldecíamos e invocábamos a los arvernos para que se llevaran a esos bastardos que habían prostituido y sodomizado una cultura tan prostituyente y sodomizante como es la griega. Y yo quiero que sepáis, querida audiencia, y lo de querida es un gran y enorme eufemismo, que el señor Aecio estaba haciendo esto en vez de grabar. Porque creo recordar que ese día habíamos quedado para grabar este capítulo, como llevamos haciéndolo casi 2 meses, quedar todos los días para grabar esta mierda. Quiero que sepáis que tengo cosas más importantes que hacer, como mirarme, que grabar para vosotros, sucios bastardos, buscaros un hobby o un trabajo, o una novia, o un novio, o un perro. Un perro estaría bien. Dios, tengo que hablar de ese vídeo. Pero antes de hablar de ese vídeo, quiero hacerme una pregunta que yo creo que, supongo que a todo el mundo que vio a la mierda esta, es una de esas preguntas, porque es una peli que te hace pensar, ¿no? Furia de Titanes. ¿Cuántos tiros necesitas para matar a todo el personal? Te hace pensar, y a mí, y es una pregunta que me reconcome y no le encontré respuesta. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Dios nos ha abandonado? ¿Por qué? ¿Es el fin del mundo? Puede ser. Esa es la pregunta. Y no encuentro respuesta y no duerme por la noche. Mi pregunta es, Liam Neeson, Liam Neeson. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Tus hijos escupirán sobre tu tumba. Y yo escupiré sobre tu tumba. Liam Neeson hizo la amenaza fantasma. A mí me gustó. Pero al lado de las otras es ponzoña. Es y más, su personaje no aportaba una puta mierda más allá de incoherencias argumentales. Hizo Michael Collins. Incoherencias argumentales. Hizo Michael Collins, gloriosa película sobre la Revolución Irlandesa, que la jodió Julia Roberts. ¿Por qué coño aparece Julia Roberts? Dejé de ver el primer momento en que salió Julia Roberts. No me extraña. De hecho, se morrea con Julia Roberts. Liam Neeson, ¿cómo te morreas con eso? A ver, Liam Neeson se metió en la Guerra de las Galaxias solo para dar incoherencias argumentales. Te lo estoy diciendo. A mí me gustó. Y a mí realmente la Guerra de las Galaxias, o sea, me gusta, pero tampoco me emociona mucho. Pero seguro que hay un montón de frikis de estos que están pegados al PC en su casa, que no salen de allí. Masturbándose viendo a la princesa Leia, que ahora mismo nos estarán escuchando, que seguramente le hirvió la sangre cuando vieron cómo se meaba en la continuidad el hecho de que apareciera el personaje de Liam Neeson con ese nombre tan ridículo en el episodio 1. Porque el resto de la peli aún tampoco estaba tan mal. Pero las jodidas incoherencias de quién entrenó a quién eran horribles. Y ahora, por favor, voy a hablar del vídeo del perro. Eran dos. ¿Qué? Eran... Lo estabas deseando. Llevo una hora y media pasadas aguantando. Quiero hablar de ese puto vídeo. El vídeo lo enlazaremos a la... Es más, sí, vamos a enlazarlo a la en el blog. Así que si entráis en el blog vais a poder verlo. Son 20 segundos de puro arte conceptual. Es decir, ¿qué marca de perros son? Son bulldogs, ¿no? Sí. ¿Bulldogs o domizanos? No, déjame hablar a mí. Que es un vídeo homosexual. Y me gusta. Los dos son machos. No, ya me fijé. Por eso. Verás. Creo que acabas de spoilear el vídeo. Y por algo que no quiero spoilear hasta su llegado momento aquí. Bueno, es un vídeo que describe la mayoría de mis filias sexuales. Todas juntas. Están 20 minutos en ese vídeo. A ver. Son 20 segundos que resumen todas mis filias sexuales. Es decir, los perros son perros, obviamente, y van a tener menos de 18 años. O sea, son menores. Luego, Son perros. O sea, zoofilia pura y dura. Luego también están follando, cosa a la que soy bastante aficionado. Y están follándose por el culo, cosa a la que también soy bastante aficionado. A taladrar a anos y hacerlos sangrar miserablemente. Pero luego, si esto no fue lo suficientemente erótico y pornográfico, si ya no os estáis, si aún no empezasteis a masturbaros con lo que os estoy contando, al final, cuando termina el acto, o mejor aún, antes de terminar, lo que indica sadismo y masoquismo indica claramente, implica claramente BSDM en todas sus... Solo le falta el bondage para ser BSDM total. O sea, ¿qué coño es bondage? Cuando es atar a la gente. ¿Y BSDM? Ah, misterio. Es cuando... En serio, no puedo decírtelo. ¿Por? Porque es la ley del BSDM. Por así decir. Bueno, la ley, por así llamar. ¿Qué coño es BSDM? Ya te lo contaré después fuera de antena. Perece. Pues el caso es que si aún no faltan filias, luego, cuando uno de los perros decide retirarse, no tiene... No tiene reparos en vomitar por la cabeza del otro perro, despreciándolo así miserablemente. Jódete, historia de O. Ni collar ni hostias. Vomítale en la cabeza. Jódete, historia de O. Eso vamos no era sadomasoquismo ni huevos. Vamos a resumirlo. Una pareja homosexual de perros menores, donde el sujeto activo viola brutalmente a su putilla. Y un acto de extremo desprecio y odio, dándole a entender que le ha importado una mierda lo que acaba de hacer. O que le acaba de dar asco directamente. Regurgita sobre la espalda de su compañero y luego se va. Antes primero huele el vómito y luego se va. Lo huele en plan de prefiero a esto que a ti, puta de mierda. Es en este un caso, video... puto. Lo cual demuestra que la homosexualidad da asco y nunca mejor dicho, porque vomita ante el acto que está haciendo. Así que, ya sabéis. Geysers y geysers, no folléis. Pondremos en el blog el vídeo y podréis verlo en todo su esplendor. Es glorioso. Jodidamente glorioso. En fin. Es glorioso, no como lo que va a pasar ahora en este programa, que va a ser mancillado por un par de promos, porque en algún momento había que ponerlos. Pero no tenemos que hablar de nuestros compatriotas. Pero pues vamos a quitarnos las promos de encima antes. Porque luego de esta bajada de nivel que va a tener, mientras ponemos las promos de los kryptonianos y de podcast caramelizado, luego habrá que subir y ir a la sección más esperada del podcast. Nazis que mola. Efectivamente. Solo quiero hacer notar... La sección donde curiosamente... la sección donde curiosamente no hablamos de nosotros mismos, sino de otra gente. Por cierto, quiero que sepáis, kryptonianos y caramelizados, que me dais puto asco, y si ponemos vuestras promos es para demostraros que somos superior moral, física, espiritual y genéticamente a vosotros. Es porque los monarcas siempre llega un momento en la vida en el que tienen que juntarse con la plebe. Exacto, pero quiero que sepáis y que os tenemos inscrito en sangre en nuestro mural de primeras víctimas de la ocupación. Sí, y en cuanto a los kryptonianos concretamente, quiero que sepáis que esta promo que cogí, vuestra, que tenéis varias, la cogí porque me parece, y lo digo en serio, especialmente patético. Me parece una puta mierda. Como todo lo que hacéis, malditos bastardos. Pero esa más. No escucho nada de lo que habéis hecho, pero ya el solo nombre dice kryptonianos y me indica mierda, puta mierda, o como dirían nuestros compañeros retrasados al otro lado del charco, mierda puta. Así que pasemos con esta vergüenza ajena que os vamos a hacer pasar poniendo las promos de estos dos podcasts tan desgraciados. Y saludad al Reich, hijos de puta. O si no, arde de onda, chao. Luego hablaremos de algo muy interesante que os cambiará la vida. Hola, soy el padrino Don Ripper Corleone y yo y mis socios os vamos a hacer una oferta que no podréis rechazar. Si os gusta el cine y queréis echaros además unas risas, escuchad el podcast de los kryptonianos. Si no queréis terminar en el fondo del río con unos pies de cemento, claro. Los kryptonianos, cinéfilos de otro mundo. Nos podéis encontrar en www.loskryptonianos.com. Puedo escribirte los versos más bonitos esta noche. Bueno, en realidad no puedo porque Podcast Caramelizado ha vuelto. Puedes encontrarnos en podcastcaramelizado.blogspot.com, en iTunes, en Miro, en BlipTV, en Facebook, en Twenty, por supuesto en Twitter, twitter.com/caramelizado, con nuevas secciones, mejor audio y un 70% menos de chorradas sin sentido. podcastcaramelizado.blogspot.com, tu podcast de humor. Cojones, qué puta mierda es esto. Bueno, a decir verdad, la promo de los kryptonianos la escogí porque de las que tenían era la peor. No sé si lo dije antes, era una puta mierda. ¡Criptoputos! Y a los caramelizados estos es que, no sé, dijeron que le caemos mal, o sea. Yo, así que pongo esta promo como documento histórico para que quede para el recuerdo la civilización, por así llamarle, que destruiremos en el futuro, que son ellos. ¿Por qué solo ponemos promos de retrasados mentales? Porque son los que nos escuchan, supongo. ¡Mierda! Yo no así puedo hacer si... un rave con esta gente. Si eres nuestro oyente y nos escuchas, efectivamente, date por aludido. Eres retrasado. Sí. Retrasados, al contrario, sois retrasados al contrario de la gente de la que vamos a hablar ahora. Porque vamos a hablar... patriotas de la nación. Efectivamente. Porque ha llegado el momento que todos estabais esperando. vamos a hablar de nazis que molan. Porque sí, hay más nazis que molan aparte de Hitler y nosotros. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Poner la típica musiquita de nazis que molan. Bueno, con ustedes, ¡MRA! Sí, señoras, Movimiento de Resistencia Ariano. Conjunto de nobles patriotas galaico-portugueses, portuguesayos a secas, que se dedican a defender la nación contra influencias externas. Portuguesayos nazis europeístas, joder. Nazis, muy nazis. Y no lo decimos en coña, son nazis a Dios. De esta gente que los ves, que te hacen llevarte una mano al corazón y decir ¡Heil! Efectivamente, gente que va de excursiones a los castros, que por si sois de fuera de Galicia es donde vivían los celtas, a saludar con el brazo en alto os seus antergos. O poniendo banderas con una, en vez de la svástica, con un trisquel, en medio de los castros sacar fotos con personas como armarios haciendo el saludo y debajo saudando nosos antergos. Personas como armarios que podrían matarte a ti y debería. Y a ti. Y son una gente gloriosa que descubrí gracias a una especie de amigo de la CNT. Sí, esa Central Nacional de Retrasados. De tarados, Central Nacional de Tarados, CNT. Es eso, es Kerdallos. Y resulta que son un grupo de gente que probablemente gracias a nuestros podcasts se hicieron nazis, pero nazis. De los que van con brazaletes nazis al brazo, con banderas nazis, pantalones nazis, saludos nazis, caras nazis y propaganda nazi, enarbolando su gloriosa raza por doquier. Por supuesto, defienden que los gallegos somos una raza étnica aparte, son europeístas en el plano de blancos forever, son nazis, son nacionalistas y lo que es la única mácula que le hemos cogido... Hablan en gallego portugués. Hablan en portugués a secas. En portuguesallo. Todos sabemos que todo el mundo debe tener algún fallo. Bueno, nosotros no tenemos ninguno. Pero bueno, el caso es que esta gente, que realmente son nazis, que se dedican a poner banderas con el trisquel este delante de lugares tan emblemáticos de la raza, como es la Catedral de Santiago, los castros o alguna torre fronteriza entre el Miño y Portugal, pues solo que podemos decir que son gloriosos. Yo tuve orgasmos viendo su propaganda. Es más, me masturbé ante las imágenes de niñas con gaitas mientras que decían raza y tradición. En portugués, raza e tradición. ¿Por qué ensucias mi podcast con este sucio idioma? Porque ese sucio idioma mal nacido, hijo de mil padres, es lo que hablan estos nazis. ¡Nazis! Queremos contactar con ellos, pero solo nos han dejado una dirección de correo a la que, por supuesto, no mandaremos ningún mensaje. Yo he mandado y me contestaron: somos indignos de hablar contigo, oh grandísimo The Writer. Vamos a sacrificar 1000 cabras en tu honor y correremos a suicidarnos porque nos has dirigido la palabra. Somos unos infieles. Todo esto en portugués, lo cual me ofendió mucho y los fulminé con mi rayo divino. Con tu martillo Mjolnir. Ese. Bueno, el caso es que estos pavos son la repolla en verso, porque no solo están en contra de los judíos, negros, bueno, en realidad cualquier cosa que no sea blanco y gallego, sino que además están en contra de los españoles, de cualquier cosa que no sea puro y ario, y bueno, obviamente cualquier organización esquerdallada. Con lo cual, son unos armarios con banderas nazis, brazales nazis, pantalones nazis, caras nazis y tal, contra el mundo. O sea, todo el mundo los quiere ver muertos y solo por eso merecen ese reconocimiento que salir en nuestro glorioso podcast, donde todos los nazis, que admitámoslo, sois muchos, pero no os atrevéis a admitirlo, algún día tendréis que salir del búnker, les escuchamos y les rendimos homenaje, porque no solo defienden la idea de limpieza étnica, Galicia para los gallegos, Europa para los blancos, el cementerio para los negros, sino que además defienden la anexión absoluta e inmediata y posterior fusilamiento de cualquiera que viva entre la zona entre el Miño y Braga, o sea, la Galaecia romana. Oh yeah. Sí, señor, espacio vital en plan portugués. Lebensraum, pero ahora mismo y ya. Y no solo eso, sino que además es que su propaganda es tan jodidamente gloriosa que le voy a decir a The Writer que ponga su página web en nuestro en nuestro blog. Eso, esa cosa moderna que tenemos. Para que lo veáis, saludéis a esos gloriosos patriotas y os masturbéis viendo esas imágenes, porque os juro que no tienen desperdicio. Nunca me he reído tanto, nunca he llorado tanto. De emoción. Exacto. Fascista. Yo cuando vi ese podcast, esa página web, yo ya los pájaros... Ojalá tuvieran podcast, yo dejaría de grabar ahora mismo si tuvieran podcast, porque diría, ¿para qué? ¿Para qué ensuciar las gloriosas voces arias con nuestro indigno podcast? Bueno, pues cuando yo leía sus artículos, que tampoco tienen desperdicio y que repasaré a posteriori, pues yo oía a los pájaros cantar Austanen a Ruinen... Las nubes formaban esvásticas y triskeles, y como ya dije una vez, veía banderas nazis brotando de todos lados. Solo veía gente rubia y aria, y dije yo, sí señor, el mundo tiene esperanzas. Bueno, pues como es obvio, en una página tan cultural y bueno, tan derechista, pues tiene su sección de artículos culturetas, que son verdaderas obras de arte científicos e ideológicos, donde te hablan del sacrificio personal, sacrificio pessoal en portuguesayo, de Hitler, que dio su vida por la patria y por la raza, y donde te habla de cómo son indignos de pagar dinero honrando a Hitler porque es menospreciar su sacrificio. Habla de su sacrificio. Sí. Hitler se sacrificó por todos los arios, cual Jesucristo por los judíos, suicidándose. Cual Jesucristo con los judíos. Joder, Hitler es Cristo con bigote. ¿Y a que no sabéis qué hizo cuando murió? Cuando murió, ¡bobo te Valhalla! Para sí. la basura indigna fuera de nuestra gloriosa nación ariana. A las alas del Valhalla, preparándose para el Ragnarok que algún día ha de llegar, encabezado por ZP, Obama y demás progres de mierda que en realidad son de derecha si no quieren admitirlo. También te hablaba de un sesudo comentario científico avalado por grandes personalidades de América. Oh yeah, por viva con los cuales no conocemos ninguno. Porque nosotros somos seres incultos que vivimos en el lado malo del charco. Sí, pues decían, bueno, te hablaban de las desventajas injustas de la naturaleza respecto a los negros físicamente, mientras ensalzaba la gloriosa raza blanca porque eran tan inteligentes como los amarillos y al mismo tiempo tan sanos y tan fornidos como los negros. Y tan guapos como los perrillos. Sí, y hacía un llamamiento general a coger a la población negra o afroamericana para los políticamente incorrectos. Para coger a cualquier persona tostadilla, meterle un yugo en la cabeza y ponerle a dar. Porque según ellos era desperdiciar los dones que dio Dios, o Odín en estos casos, por no usarlos como animales de tiro. Bueno, esta gente, que todo se ha dicho, están muy grillados de Dios, porque hay que tener muchos huevos para decir que es nazi y es portugués. Pues suena ridículo. Vosotros, queridos oyentes, le llamaréis ridículo. Yo le llamo valentía. El caso, bueno, obviamente. Es que joder, es verdad, tío. Como nazi y portugués. Yo tengo una teoría. ¿Qué diría la reina de Inglaterra de todo esto? Yo tengo una teoría de que los pobres chavalines de pequeños recibieron palizas y violaciones a manos de portugueses y entonces. Pero el caso es. Tenéis que ver las fotos, que joder, son geniales. En serio, yo no iba a poner la página, pero pensándolo ahora, es que joder, son los amos. Son indescriptibles, como fotos celebrando el centenario de Hitler. 119 aniversario de Hitler. Con una bandera gallega por el fondo. Espera, no, y... una bandera gallega no sin esa bastarda estrella roja, sino con un triskel negro diciendo, oh yeah, somos nazis y estamos aquí. Sí. Y vosotros pensaréis, ya que se curran tanto las promos de la web y toda esta mierda, diréis vosotros, joder, pues serán cuatro frikis metidos en su casa. Y cierto, son cuatro frikis, pero no están metidos en su casa, sino que tienen ciertas actividades culturales que se pueden apreciar también por internet. Ya hablamos de, por ejemplo, ir a sacarse fotos a los castros, o ir a la frontera con Portugal, porque seguro que no le dejan entrar clavando allí, entonces se quedan a la puerta. Clavando banderas, clavando del, banderas reino de del reino de Galicia. Y quemar cosas por YouTube, señores. Y hay una imagen. Porque sí, hay más vida en YouTube, más allá de los perros vomitando. Bueno, son tan jodidamente gloriosos que ponen cosas como una pava de ojos verdes detrás, un molino de agua, todo muy enxebre, muy, muy gallego, ¿qué diría? Muy locus a menos Galician City, sí. Galician version. Calla, eso mismo. Y diciendo, Europa está en peligro, no, perdón, a raza branca está en peligro, sálvala. Sí. Y yo me levanté y dije, oh sí, hay que engendrar 10.000 niños blancos por cada hijo mestizo que sale. Así que nos dirigimos al primer bar que teníamos abajo de casa. Y procreamos. Cerramos las puertas. Echamos a los hombres de la única forma que sabemos. A tiros. Con violencia exagerada. Con violencia exagerada. Y procreamos salvajemente. Con violencia exagerada también. Con todas las mujeres blancas que allí se encontraban. Era una de esas cafeterías donde sirven café y té por las tardes con pastitas, con lo cual estaba lleno de mujeres. Pijas. Así que, pero nos dio igual, eran blancas. Sabemos que hemos creado varios trillizos, arios que lucharán por la nación de aquí a muchos años. Bueno. Y se unirán a la MRA en el futuro. Hay escenas tan geniales como una pobre mujer gallega con una pinta de Dios, pégame un tiro, cada segundo de mi vida es un sufrimiento. Del siglo XIX, sosteniendo una hija con mirada de mierda puta, voy a ser una esclava sexual de algún cacique, diciendo raza y tradición. Y yo, por supuesto, yo violaría a tu hija perfectamente, a tu hija decimonónica. Bueno, y la mejor de todas es cuando dice, o mestizajem ya está aquí. Y aparece una imagen con un Machu Picchu con una gaita, un negro con una mujer gorda y fea y varios niños mulatos, diciendo, estamos perdiendo nuestra raza, señores. No, señor, los españoles no acabaron con ella, ni siquiera los romanos, son los Machu Picchus. Decía literalmente, son los Machu Picchus. No, pero digo yo. Seguro, bueno, es que sería tan glorioso. Tiene muchísimos artículos, todos en portugués. Yo solo me he leído dos porque a mí el de Hitler me parece sublime. A decir, sí, yo sé, también lo he leído. El de Boatebalcada. Yo cuando vi lo de O sacrificio pessoal o no sofiler, dije, esto tengo que verlo. Pero a mí el portugués tiene un efecto secundario en mí. Me desgasta las retinas, me pone de muy mala hostia y me hace matar gatitos. Con lo cual solo he leído dos. Es como artículos. El cine en 3D. Te cansa. Y no sabes por qué. Exacto. Pero es que son tan... Es como el cine en 3D, pero en portugués. Desde aquí quiero decir, quiero un hijo vuestro, porque además he visto que tiene féminas bastante sexys por ahí y muy nazis. ¿Hay algo más sexy? Yo no vi ninguna fémina, no me adentré tanto en sus dominios. Yo sí, sí, además sí. Estaba buena. Wow, y estaba buena y era nazi. ¿Hay algo mejor? Es más de lo que podéis decir vosotras, putas de mierda. Sobre todo los de los kryptonianos o caramelizados, que sé que tenéis a dos pobres muchachas ahí. Bueno, las pavas de caramelizado están cachondas. Nadie con un nombre de caramelizado puede estar buena. Sois los primeros en morir. Y aún está tremendamente cachonda. Y algún día la violaré salvajemente. Esa Aune, te violaré salvajemente, Aune. Esa Aune que en Porcom y Facebook con comentarios homosexuales y judaizantes. Sí, esa misma. Que sepáis que... quiere llamar tu atención de alguna manera estúpida y no sabe cómo. Entonces, emporca, como tú dices, tu Facebook. Ensució mi glorioso y prístino Facebook. El caso. Prístino. Que sepáis, criptoputos y caramierdizados, que hemos dado vuestras direcciones al movimiento Resistencia Ariana para que os meta una bandera con un triskel nazi por vuestros culos judíos hasta... mientras adoran a Ístar, que es al dios celta que le dé por adorar. Ístar es persa. Ya lo deberías sé. Morir por sugerir que podrían adorar a un dios mesopotámico, o sea, ¿y negro? ¿Qué? Ellos... ellos adoran a Odín, tienen en el pecho Love of Thor. Hubiera molado. Creo que además seguramente el bar que regentan se llama Asgard o algo parecido. Regentan un bar. Sí, de hecho parece en un ya, bar. Ya, hay fotos de un bar, pero no sabía. Seguramente sea suyo, porque ¿por qué si no vamos allí? No irían con brazaletes nazis por ahí. Yo tengo que ir allí. Hola, soy el reputado podcaster de Cuarto Reich. He venido a saludar al Führer como soy vosotros. El mesías del advenimiento de Cuarto Reich, que dirían esos evangelistas que infestan las calles sobre el advenimiento, la segunda venida de Jesús. Dejad que los nazis se acerquen a mí. Quiero que sepáis que el otro día, hablando con The Writer y con su compañero Juan, que es nuestro público, también es nazi, por supuesto, estudia en ciencias políticas, será nuestra próxima clase dirigente, así que adorarle. El caso es que estuvimos hablando... es nuestra cabeza de turco en el poder. Sí, es nuestro... ¿cómo era? Nuestro partido político. Bueno, el Falange. Caso... española. No, sí. no soy del PP. Falange alemán. Sí, Sturmtruppen. Bueno, el caso es que descubrí que yo nací poco de, o sea, el mismo año de la caída del telón de acero y por tanto del derrumbe de la Unión Soviética, y llegamos a la conclusión de que yo soy el Mesías. Mi llegada cayó. Sí. A mí llegaste tú solo a esa conclusión. A mi llegada cayó el comunismo, brotó, se reunificó la Alemania en la única gran y gloriosa, cayó también Checoslovaquia, dividiéndose en esos malditos estados eslavos próximos y maduros ante la caída de del Cuarto Reich. Y lo mejor de todo, Bush padre llegaba al poder y con él las hordas fascistas de América invadían esos países de mierda en el subsáhara de Oriente Medio llamado Irak, que legítimamente pertenecen a la raza blanca por derecho de colonización, conquista y exterminio. Con lo cual, hijos míos, adoradme, pues yo soy Hitler reencarnado. También llegamos... eso no me lo dijiste a mí. También cuando llegaste a esa conclusión. También llegamos a la conclusión de que cuando nací yo, las vírgenes de todo el mundo desarrollaron un bigotito muy sexy de forma cuadrangular en el labio superior y de repente le salían brazaletes nazis por doquier y lloraban sangre por esos combatientes germánicos que morirían. Eso no es cada vez que vienes a Santiago, que lloran sangre. Sí, pero no le salían bigotito. No, así no eran trabelos. Soy tanto el anticristo como el Cristo. Yo soy el anticristo, porque sabes qué le pasa a las vírgenes cuando vengo a Santiago. Soy como el Tito, cuando, sí, tío, cuando, el que te foca. Cuando yo llego a Santiago, en cambio, las vírgenes, que recordemos que ya tienen bigotito desde que nació aquí el señor Aecio. Hijas de Frida Kahlo. las vírgenes empiezan a masturbarse furiosamente. entonando el ocaso de los dioses. Sí. Mientras escuchan Wagner a toda pastilla. Quiero que sepas que el otro día llegué... Pero no la música de las bodas, no. Escucha. El otro día, yendo hacia la facultad, pasamos al lado de una residencia de estudiantes de la noble iglesia católica, apostólica, romana y cristiana. Y estaban violando virgencillas. Y estaban escuchando AC/DC a toda pastilla. Y dije yo... ¡I'm on highway to hell! ¡Jódete, Sinde! Sí. Lo siento, me dejé llevar por mi emoción jebacha. El caso. Yo ya perdí el hilo. Ah, sí, nazis que mola. MRA. ¿Por qué se llama Movimiento de Resistencia Ariana? Porque como porque su nombre indica, se mueven. Son resisten arios, y son arios. Exacto. O sea, Ariana con ese rabito portugués comunista de mierda que le ponen a ciertas vocales. Que también aparece en el idioma de los enanos del Señor de los Anillos. Frikis de mierda. Sí. Sí, la eso mierda parece. Esta chunga, sí. Tú mira Cazadumi y tiene ahí ese rabito. Ah, vale, cojones. Sí. Curioso, ¿cómo se llama? No sé. Tiene nombre. Mierda portuguesa de los cojones que estorba. Es ¿qué? Un acento, espera, también la tienen en Francia. Tengo que saber y cómo se llama. Y también lo tenían en el gallego hasta hace 40 es un años. Espera, mierda, no me acuerdo el nombre. Acento circunflejo. Acento circunflejo. Bueno, circunflejo. Aunque ellos le llamarán asiento circunflejo. Asiento de circuncisión. Bueno, el caso. Así se lo llamarán los judíos y los gitanos. Todos son iguales. El caso. Que son nazis, son guays, son armarios, queremos hijos suyos y son la hostia. Así que os dejaremos la página web para que podáis deleitaros con tan propaganda digna de Goebbels. Y si queréis mandarnos correos contándonos por qué os masturbasteis leyendo esos artículos, o porque estéis completamente de acuerdo con todo lo que dicen, podéis hacerlo al apartado de correos que tenga esta cosa. Adwriter@hotmail.com. thewriter@hotmail.com. ¿Sí? Mandarnos qué pensáis sobre esta gente. Sí, sin saber. Por no decir dioses entre humanos. Por supuesto, es una reencarnación de las valquillas, pero masculino. Oh, el caso. Sí. Sigue sin saber la letra de Sidium Ferro, ¿verdad? No voy a. Eso es el Twitter, eso pueden verlo en el blog. Que recuerdo que es cuarto-rage.blogspot.com. El Twitter, ese engendro de Satán. Esa cosa homosexual y anglificante. Anglificante. Sí, señor. Oye, no te metas con Inglaterra, es el idioma del imperio. El imperio que ya cayó. Pero bueno, no eran nazis. Eran simplemente extremadamente conservadores. Y lo siguen siendo, aunque tengan un presidente negro. Pero de América, de Inglaterra. Pero yo te hablo de Estados Unidos. Heil. Heil.